mediocre. Con la participación estelar del gatito Coco y la excelentísima Elsa Berg de Nota. Que no la clave. Él está tratando de evitar que haya contacto físico. ¡Ay, el gato! ¡Ah, mira! El resumen de los medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Así soy yo. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Es el ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Hoy estamos más pobres. Pobres. Muy, pero muy bienvenidos a este el programa. Tenemos aplausos. Muy, pero muy bienvenidos a este el programa número 146 de... Mediocres. El resumen de los medios. Según nosotros. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía, más o menos, vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. Uy. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Acá andamos así con mucho, pero mucho calor. ¿Mucho calor? Sí, hace... Yo hoy rogaba que el... Yo tengo las manos calientes hoy. Es raro. Es raro, porque siempre parezco muerta. Yo tengo los pies bastante fríos. Y rogaba hoy que el transporte público... Funcionara. Viniese un poco más lleno que lo normal, porque... Bueno, es que está bueno. Es que terminás queriendo al vecino. Tal cual. Pero bueno, vos sabés que venía en el colectivo con calefacción, así que por suerte. Cierto. Esos cambios de temperatura bruscos, qué mal que te hacen los sabañones. Sí, te vienen los sabañones. Señora, es época de sabañones. Sí. Encima, y del otro, el padrastro del que se te hacen las uñas. El padrastro, claro, tal cual, que se te... Sí, y los labios que se te rajan. Se te rajan. Se le raja, señora, y es terrible. La helada que había por mi casa era impresionante. Encima, menos mal que entre el ficus. Menos mal. Si no, se me cae. Sí. Se te cae el ficus. ¿Sabés cómo queda chicharrado? Digo, y por la zona donde digo yo, que es de arboleda... Más bien tirando a descampado. Vamos, ¿no? Se lo ve. Digo, esa helada se va a terminar de levantar a las 3 de la tarde. Y a las 6 cae otra. Vas a estar con... Cada vez más, viste que se hacen más cortos los días. Ayer estaba en un momento preparando el programa. Yo levanto la vista así y dije, opa, Es de noche. Y así un ratito nomás era de día. Va a ser como vivir en el Polo Norte. Tal cual. Siempre de noche y con frío. Vamos a tener un invierno de mierda, en serio. Esperemos que... Dijeron mucha lluvia, 9 meses de lluvia, recién vamos por 2. 9 meses de lluvia, sí. Un parto. Un parto, sí, lluvia... ¿Y cómo están, no sé por qué, porque vino la niña de no sé, viste que a nosotros nos queda algún niño. Niño, niña. Son 9 meses de lluvia. Y de hecho, fíjate, estamos. Por eso los detesto tanto los niños. Ahí, porque son llorones. Y bueno, Bofi, ¿cuántos días de lluvia tuvimos? ¿Qué tormentones? ¿Qué tormentones? Otra cosa, el jueves era las 3 de la tarde y era de noche. Y vos ibas a pensar. Que después de semejante tormenta y semejante relámpagos y rayos y centellas iba a caer esta helada hoy. ¿Te das cuenta? Hasta el clima se enloqueció. Y todo por culpa de quién. De Cristina. Seguro. Señoras y señores, encima estamos en junio. Ahora el 21 dice que va a ser el día más corto. Y después del 21 de junio cambia todo. El 21 de junio y hace este frío. Julio, agosto. Claro, te partís al medio, te tocan así, te quebrás. Te quebrás, sí. ¿No? Vamos a estar todos críos congelados. Pobre las mujeres que tienen osteoporosis. Ya por te digo favor. Que está complicado. Ya estamos más complicados. El tema es hacer pis, ¿viste? Porque vos haces rolitos. Porque ya es, claro. Claro. Esto es todo complicado, por eso. Sí. Si hace este frescor ahora... Imagínense. Agarren lón y van a ver lo que va a ser en julio. Bien. Mate con jengibre. No, te hace mal. ¿No? Sí. Yo tomé. Mate con hinojo. Eso te hace correr al basurero, al de cualquier. No, mate con jengibre. Yo tomé. Mate así con unas hebitas. Pero vos probás un montón de cosas. ¿Y qué querés? Con los que trabajo, con los coqueros aquellos, ¿qué querés? Bueno, me dan cuenta. A mí me dice, abrí la boca y vos con tomás. Yo me dice, vos chupá. No, en serio, el mate. No quedó muy como bien. Porque yo me niego. Sí. Digo, no quiero. Suéltenme. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Me dice, que chupes. Bueno, entonces yo agarro. No, en serio, el mate con unas hebritas. Hebras, porque sí. El jengibre no se raya. No hembras, hebras. No. Usted le saca unos pelitos, señora, se los pone al mate y. Le viene un calor. ¿Sí? Te juro. Pero queda ahí. Queda ahí. No evacuás por ningún lado nada. No te agarra nada. Sentís calor, o sea, es como que el calor te dura un poco más y no pica. ¿Y por qué no hacen eso los rusos en lugar de andar chupando tanto como chupan? Pero porque es más divertido. El jengibre no te pone feliz. Bueno, hablando de cosas felices y todas esas cosas, mañana es el Día del Padre. Tenemos acá muchos padres, el señor Daniel Grasso, tenemos nuestro Cebador que hoy se quedó... El Héctor que está trabajando. Está trabajando de padre. Sí, trabajando. Tenemos... ¿Eh? ¿Hemos firmado, dice? ¿Qué cosa? ¿Cómo ser padre? Qué mal... Hemos firmado. Han firmado. Claro. Qué mal chiste ese que cuando la mujer termina de parir, que está destruida, porque cuando termina de parir parece que te pasó un camión por encima. Sí. Entonces viene tu marido, el amor de tu vida... Que te hizo eso. Porque vos decís, vos estás paradito ahí con el ramito de fresia baratito y yo estoy toda desflorada. Claro. Y viene y aparece el amigo. Viste que siempre aparece el amigo y te dice, se parece al sodero, pero igual te vas a encariñar. Y vos decís, hijo de un tren lleno de... Claro. ¿Entendés? Siempre. Bueno, que mueran esos amigos. Claro. Esos. Que vienen es en el mal chiste. Vienen a hacerse los graciosos. Los graciosos en un momento que ya te digo, que vos lo mirás a tu marido con odio. ¿Para qué le traes? ¿Sabés que no lo soporto? ¿Estando sana? A ese que te lleva a jugar al fútbol. A ese que ahora te secuestra. Claro. Ese amigo que te... No ese amigo del alma de Lito Vitale. No. Ese amigo que ahora, que ha comenzado este bendito mundial, hace que mi marido sea un zombie. Tal cual. Asexuado. Bueno, pero... zombie asexuado, claro, no es joda esto. Pero a lo que es esto, con respecto al mundial, vamos a hablar largo después. Porque hay muchas personas... Seremos... Para mí, estoy descubriendo que bastante, que no nos interesa un carajo. Ay, pero bueno, señores y señores. Igual es lindo ver perder a los brasileños, por lo menos en el primer tiempo. Bueno, es lindo. Sí. Yo grité con una gana de gol de Croacia. Yo, sí. No, me dijo, pero ¿qué se pasa? A mí me lo hicieron ver. Mis hijas. Mi hijo me lo hizo ver. Papá, pero no hoy empieza el Mundial y todos tenemos que verlo. Así es que lindo, es lindo ver cómo a España la reventaron ayer. Sí. Mirá los campeones. Tamá, fútbol, que ¿sí? Se la dieron por culo los holandeses. Cinco. Todo porque están desreinados. Claro. Bueno, mañana es el Día del Padre, nos juntaremos todos en familia a mirar el partido, ¿no? Qué lindo. A mí me gusta reunirme como un asado, pero no, basta, no, no te basta, me... que empieza a partir. Y lo peor de todo es esta, que si yo voy a tratar de que no pase un chico corriendo adelante de la tele, le pegan un ojotazo, lo matan. No, pero pasa hacer eso. Digo, esperemos, yo lo que ruego es, porque mi mujer me dice, no, nos quedamos a ver el partido. Y yo diría, no, porque mi papá es bastante cabulero. Y yo no voy a venir todos los partidos de Argentina. Llega a ganar a Argentina y te hace ir todos los partidos a las 5 de la mañana. Sí, claro. Viste, por ahí te toca uno a las 5 o 6 de la mañana y vos te tenés que ir con las nenas, todo emponchado. No, no, no. No, discúlpenme. No, una cábala que en el 86, recuerdo, que en esa época a lo mejor un poco, viste cuando uno está cambiante, que le gusta, que no le gusta, que bueno, yo estaba ahí que no, que sí, que no. A mi papá no lo dejaban salir del baño. Porque había entrado justo cuando había metido el segundo gol. Y los otros Argentina. Y te quedás ahí, claro. No lo dejaban salir. Así que. ¡Qué feo! Era feo. Pero ¿no le pusieron una tela dentro del baño? Una radio. En el 86. Una pica. Una espica, claro, y ahí sí, sentado en el inodoro. Claro, sí. No lo dejaban salir. Decía, ay, Horacio, metete al baño. Decía. Anda al baño que se viene el rosal. Claro. Se viene el penal. El penal. Así no, que a mi papá, a su papá, a Daniel, a Héctor y a todos los papás del mundo, inclusive me. Sí. Padres presentes. Presentes. Porque los ausentes. Sí, y hay muchos. Y a todos los futuros papás y a todos ellos. El tema que es insignia de nuestro programa, que de hace 5 años me hago pasar el mismo, este mismo, a él. A él. ¡Vamos! Para ti, mi viejo. Y para todos los viejos del mundo. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo, largos años de consejos, él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. Dado tanto que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte, hombre de tantos combates para darme educación, y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. humanos. Es cierto. Y para los que no entienden lo que queremos decir, escuchen. 365 días son para hacerlo feliz. ¡Ay! Es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LS83. LR3. Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. No, ¿estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libre. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Medio, el mundo según los medios. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres. Laura, señor locutor. 10 de la mañana, 22 minutos. Si te quieres comunicar con nosotros, hoy. Vamos a aclarar a la gente que el señor Daniel Grasso en el día de ayer en la radio ha sufrido un bajón. No él, sino de tensión. Así que tuvieron que recuperar computadoras. Dice que tenía el disco partido, pero el corte de luz le partió al medio a él, que es distinto. Y que, bueno, hay un montón de cosas que está ahí haciendo malabares el tío Dani. Así que no le vamos a exigir mucho hoy. Hoy está perdonado. No, si yo le voy a exigir. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 4465-1482. No tenemos celular. Si este programa lo querés escuchar de nuevo, a partir de hoy a la tarde en mediocresnet.blogspot.com.ar, ahí vamos a estar subiéndolo al programa del día de hoy. El tío Dani mañana al mediodía aproximadamente, si todo va bien y tiene así como la suerte de que no bajan de nuevo la atención, mañana va a estar pasando aproximadamente al mediodía, mañana domingo. También lo puedes escuchar a este programa, también si no querés ingresar a nuestro blog, donde tenemos todas las noticias que nosotros vamos a desarrollar de ahora en más, lo puedes hacer también en un blog hermoso que se llama Medios de Opinión, ahí dentro de plazademayo.com, que lo maneja Daniel Gustavo Remenbeski, que nos está subiendo en el día de mañana, eso sí. Ajá. También el jueves, el señor Diego Cruz Fadrique, desde México, nos está pasando a las 6 de la tarde en tudial.net. Dicho todo esto, vamos al programa en sí. ¿Cómo estás, eh? Hoy vine. No, pero aparte, se ve porque estamos ahí. Tenemos mucha comida. Mucha comida. Sí. En un momento se demoraba el mate y yo ya aparte, estaba acá. La cámara no ve, pero tenemos el plasma acá. Claro, no, sí, que sí, no sé sí, qué no, partido está por empezar, capaz que no hay ninguno. Qué lindo, no ningún. Qué lindo que está Brancatelli allá desde el Mundial. Qué tipo, digo, lo que es no ser kirchnerista, la puta que lo... ¿No? Digo, porque sí. Con nada vas a todos lados, cubrís, estás, vas... Ahora, ¿no? No hay que negar. Qué buena energía tienen los brasileños. Mirá que se están cagando de hambre. No, pero ojo que hay bastante... Pero hay kilómetros. Hay una foto en Facebook que está bastante... Es bastante fuerte. Sí, hay me dio cosita. Sí, porque se ve el mega super estadio y al lado, sí, y el basural atrás, sí, y hay un nenito con la remerita de Brasil en patas. Sí, sí, sí. Bueno, ese y mirando las luces, porque es lo único que puede llegar a ver. Así que, pero bueno no solamente realidad. En nuestro país hay caca. No, seguro. En otros también. De hecho, en Brasil está caca afuera. Es un jugador de fútbol, boludo. Quedó afuera. Y Ano también está. El Ano. El Ano también era otro jugador de fútbol. El Ano y el afuera. Chiste del año pasado, del mundial pasado, era salió caca por el Ano. Como que salía uno y entraba el otro. Señor. Era un chiste que, jojo, me río de Janeiro. Claro, vos no estabas. ¿Nos reíamos mucho de eso? No, vos no estabas en ese. Ojo, en ese programa no estabas. Porque estaba. Eran otros tiempos bueno, oscuros. En esa época también yo dije que no pasábamos octavo. Y cuando llegué. Me querían comer. Digo, pero si estamos. No, yo este año pienso que. No sé. Vos dijiste. La verdad que me yo traje. Que... Hoy para... ¿No llegamos a octavo? No vamos a llegar. Llegamos a octavo, nada. No sé. Esa tiene un. Una, si ya Messi una... vomita. ¿Y qué tiene que ver? ¡Vomita! ¿Y qué tiene que ver? Que eso, eso es un pase y pero final. Va corriendo y vomita. Qué asco, ¿no? Estar al lado. ¿Te imaginas que un cabezazo y te hago... ¡Buah! ¡Ay, pero el orgullo! Me tragué el vómito de Messi. ¡Ah! Estoy tomando mate. ¡Qué mal! ¡Qué bueno! Está mal Messi. En Brasil es... Va? No, por Dios, no. No, porque no, me voy del país yo, si llego así. No, pero en Brasil, viste que... Ahí está. ¡Basta, Messi! En Brasil el álbum de las figuritas lo pegan cabeza abajo, pobrecito. Dice, a todos los gualichos, dice, todos los gualichos. Garrincha está ahí atrás. Pobrecito. ¿Qué más? Bueno, déjenlo. Que no, empecemos. Bueno, empecemos. Basta de mundial, basta de esa bosta. Bueno, porque acá es re divertido lo que pasa. Sí. La verdad, no, porque... pero vamos, entramos en una nebulosa ahora. Sí, pero nosotros nos vamos a encargar de decir, no, pasa tal y tal cosa. Exactamente. ¿Cómo qué? Con la ficha de afiliación bajo el brazo, Insaurralde dijo que es el responsable de la inseguridad. ¿De la qué? De el gobierno es de el... ¿De la inseguridad? Es el gobierno. Claro. ¿Sabes qué leí? Que el responsable de la inseguridad era él. No, él es gobierno, ojo, también, porque es diputado hasta ahora. Él es muy sirio. Hasta, claro, chupa, sobre todo. le dice a Cristina, chupa, sirio. Ahora, estaba en la mesa de Mirta Legrand y Mirta Legrand le dice, ¿qué opina usted sobre la... inseguridad, don Insaurralde. Don Insaurralde. Entonces él le dice, miren, la inseguridad está grave, de hecho, y es responsabilidad del gobierno. ¿Cómo? Dijo ella. ¿Usted no es parte del gobierno? Sí, pero bueno. Nosotros sí, pero bueno. Sí, pero más... se le escapaba. Vamos a comprar unas masitas. Después, dice, pero el más responsable es... No. Más responsable. Sí. Así que bueno, declaración, viste como ahora se están cambiando las cosas. Este es un tiempo donde vamos a ver con los saltos, los borocotazos tremendos. ¿Qué más? Bueno, Montoya será candidato a gobernador y Nicolás, el hermano del Mancu, será su vice. Claro, Montoya, ¿se acuerda que era el que estaba a cargo de rentas, o ahora Arba? Tengo que poner seriedad cuando leo. Y no está el hombre, ahora el hombre este le dieron como premio el Banco Provincia, es el presidente del Banco Provincia. Entonces, le hicieron un reportaje, yo, bla, bla, bla, y dice, yo voy a ser candidato a gobernador. ¿Cómo? Don Más y a Insaurralde, claro, para el Frente para la Victoria. Bueno. ¿Quién va a ser? Yo. El candidato a gobernador. ¿Vos? No hay nadie, vamos nosotros. La cuestión, ¿cuánto hay? La cuestión es que dijo, yo voy a ser el candidato por la provincia de Buenos Aires junto a Daniel Scioli, presidente por el Frente para la Victoria, y mi vicepresidente va a ser Nicolás. Había aparecido otro Scioli más. Pues estaba Pepe Scioli, que está con De Narváez, y ahora no sé con quién va a estar. Y ahora apareció Nicolás Scioli. Va a ser vicegobernador. ¿Y dónde? Tiene que tener apellido, ¿viste? Te das cuenta. ¿Qué trayectoria? ¿Qué política? No, tiene que tener apellido. Bueno, ¿Cómo llegó el hermano también a ser gobernador, vicepresidente y todo? Porque andaba en la lancha. Andaba en la lancha. Y perdió un brazo. Y perdió un brazo. Bueno. Sí, bueno. Bueno, alianza entre Mauri y los Rodríguez Sá. Para vos. Besos a los Rodríguez Sá, los reyes del asfalto. Y del wifi y de y las del luces. Wifi, la bicicleta y las montañas. Y las luces que son todas de las colores. Las luces de colores. Parece un coso, parece que vas entrando un carnaval de pueblo. Podemos hacer el mundial en San Luis, señores. Ah, tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, Mauricio anduvo dando vueltas por ahí y empezó a vanagloriar, ¿por qué no? Digamos un poquito al gobierno de los Rodríguez Sá, hoy personificado por un títere de ellos. Pero más allá de eso, la cuestión es como que ya está haciendo una estrategia en lo político, ¿no? Y recordemos también que en las últimas elecciones, dado que la provincia de Buenos Aires, el PRO, no había hecho elección y ahora está en peligrando su presentación en la provincia de Buenos Aires, recordemos que Rodríguez Sá, sí, con compromiso federal, había sido candidato, etcétera, etcétera, y estuvo presente en las elecciones. Y recordemos cuál podría llegar a ser el nexo. Bueno, ustedes dicen, Rodríguez Sá, peronista. Macri, ultra y ultra. No se sabe. No se sabe, pero conservador sí los hay. Y tiene un amplio espectro el PRO, porque acuérdense que en el compromiso federal que estaba en la cabeza el señor Rodríguez Sá, dentro de sus listas, ¿quién estaba? Castells, o sea, desde la izquierda a la derecha. Es un cocoliche eso. Pero bueno, la cuestión es que sería una buena posibilidad para que en la provincia de Buenos Aires, bajo el sello de compromiso federal, vaya algún candidato de Macri. Así que, bueno, viste cómo van saltando las cosas. Sí. Ay, pero cómo me gusta esa gente. Qué lindo que es San Luis, señora. Qué lindo. Mirá si todos se presentan, todos San Luis. Pero mira, llega a ganar Rodríguez Sá. Llega a ser presidente Rodríguez Sá. Pero mira, pues ya te ponen fue presidente. Otra vez. El otro, mucho el hermano. Tiempo, el pero de los mucho. Zombies. Te ponen peaje hasta en el baño de tu casa. Claro, bueno, y ahora está. No sabés lo ahora que... viste que los peajes dicen que no pueden esperar más de 3 minutos. Pero si ya estaba la ley que no podía esperar. Y ahora ¿qué más? Ay, no. Bueno, Scioli se sacó una foto con Mañeto. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, viste, estaba ahí Scioli dando vueltas. Porque Clarín hizo una... ¿viste esas cosas que hace Clarín? Que hace convenciones, conferencias. Ay, no, que se sacó y una... Y estaba. ¿Cómo se llama la nueva foto ahora que se sacó? Una Seyfield. Ay, claro. Estaba Magneto, estaba todos los del arco opositor y Scioli, que fue entonces como una patada en el traste para el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, que esta semana... que pasó, viste, como esos que dicen, perdón, vení para acá. Vení para acá. Yo, lo cazaron del malo. Claro. Y lo trajeron para acá. Claro. No sintió él que lo manoteaban. No sintió. Por eso, fíjate, la foto está mirando para otro lado, claro, como que no entiende. Claro, y es claro, como que le está dando la mano. Y es la es otra. Es la otra. Que te... Y entonces... No hubo mala intención en esa foto. No. Me ganaron de mano. Para cuestiones que le son, estaban todos como locos. Capitanicho salió a decir, ¿cómo puede ser? Que pito de flauta. Pero recordemos todos, ¿no? Que todos los que fueron presidentes se sacaron alguna vez una foto con Magneto. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Que si van al Facebook, ¿no? O por ejemplo, van a medios de opinión, ¿no? Digo, ahí se encargan siempre de dar la novedad. La cuestión es que el capitalista dijo, yo no puede ser, capito. Y después dijo, bueno, si gana la interna Scioli, yo como soy siempre oficialista, voy a ir con Scioli. Bueno, ¿qué más? Bueno, Scioli le saca 3 puntos a Massa en una encuesta de poliarquía. Poliarquía. Poliarquía es la scioliarquía, decían en algunos. Dice que, bueno, acuérdense que para candidatos a presidente, dentro de lo que es el panorama, el amplio panorama de candidatos que hay, Scioli siempre venía debajo de Massa como presidente para intención de voto. Ahora, en esta última encuesta que salió a darse a conocer en esta semana, lo posicionan a Scioli 3 puntos arriba de Massa con 26 puntos, 23 Massa, y así bajando, bajando muy distante ya Macri y todo lo que es el otro arco opositor. Así que, ¿quién va a ser presidente? Scioli. Bien. ¿Qué más? Bueno, esto parece una letra de una canción romántica. A ver. El niño Axel estuvo con Luis Miguel y dijo que le crea Amado. Claro, el niño Axel, Amado, Luis Miguel. Amado, Luis Miguel. La cuestión es que el domingo en la cornisa, Luis Miguel Majul estuvo junto a Axel Kicillof. Una entrevista que ahora parece que todos los, viste, cuando están dando manotazos ahogados, todos y cada uno de los que no hablaban con nadie, ahora están hablando con todos. Entre ellos, Axel Kicillof, que estuvo en un reportaje junto a Luis Majul en la cornisa, en donde habla sobre cómo él va llevando las riendas de este país, desmiente que sea un tipo soberbio, dice que él está convencido. No es un tipo soberbio, es un tipo convencido. Convencido. Bueno, la cuestión es que estuvo ahí dando vueltas, qué sé yo, y dijo que él le crea Amado. Pues Luis Miguel Majul, que no le preguntó nada. Es que Amado, yo lo voy. Yo le creo tanto, Amado. Es que él está por todos lados, golpea puertas. Yo no fui. ¡Vaya fuera! Bueno, la cuestión así, es que... Yo no creo que haya sido. Y Kicillof, lo que dijo el niño Axel. Yo me maté, fui con la docena de tomates. Abajo del brazo. Fui y... que está caro de 90 partes. Pero más, sí, fui, qué sé yo, estuve ahí con los del Club de París y consigo esto, aquello. Vengo así con la noticia abajo del brazo y acá no me la dan a conocer. Axel. La dieron a conocer todo. Me dice que fue tapada... Porque dice que ahora saltan con lo de vudú y siempre que hay noticias buenas saltan con cosas feas. ¡Celoso! Celoso. Para mí es un problema de cosas, de cartelera. Dice, claro. ¿Me pones en una puerta o me pones...? Yo hago cosas lindas y nadie las cuenta. Claro. Se porta mal y todos claro, lo cuentan. Es todo lo mismo, es todo lo mismo. ¡Mamá! Es todo lo mismo. Y Cristina empieza a los sopas. ¡Basta! ¡Basta, hijo! ¡Basta! ¡Fuera! ¿Por qué no hacen como el otro infeliz que lo único que hace es estar callado ahí, sentado? Claro. Hablando del hijo... Natural. ¿Ves? ¿Se porta mejor él? Porque lo creo de chiquito. No, debe ser eso. No. Bolsas de celos, capricho. Celos. Bolsas de capricho. Lo que los mata son los celos. Pero yo me imagino, Cristina debe tener una compotera con caramelo. Sí, bueno, toma. Pero no son caramelos, son euros. Bueno, ¿qué más? No, caramelos, estoy infeliz. Ya no los aguanta más. Cristina no los aguanta más. ¿Y quién la aguanta, Cristina? Pero esta cierra la puerta y se pone a ver la revista Caras, ¿viste? No, olvidate. Hola, ella no ve. La ola. Dice, se pone a hacer autodefinido. No ser la zorrelleta, dice. Yo te digo que ella entra y se encierra con la manicura, con la pedicura, sí, con la peluquera, sí, sí, con todo. Van y le golpean la puerta. Ma, no es para mí. No estoy, no llegué todavía. Sí, no soporto. Pero si vimos el helicóptero. Ya, ¿qué más? Seguro. Todos juntos contra los fondos buitres de los Estados Unidos, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos el lunes define si le pregunta a Obama o no, ¿qué hacer? Claro, la cuestión es que, el Obama, tema de los fondos buitres... tantos problemas. Uno más, dice, ¿qué tengo yo que ver con buitres? ¿Qué son esos bichitos? ¿Qué es Argentina? Pero si Obama está re feliz con el tema de la guerra. Claro, allá. ¿Viste? Sí, sí. Es lo que quiere, es meter tiro. ¿Para qué le viene con estas cosas? Tiro, puñalada. Puñalada. Está no todo importa, el arco opositor y también la gente del Frente para Victoria allá, entre ellos, ¿cómo se llama? Lustó. Casi. Que, vos sabés que Lustó no lo dejaban ir. Qué lindo que está. No, Carla Peterson, los de UNE. ¿Qué le importa, Carla Peterson? No vayas, le dijo. No te vas a ir. Y él se fue igual porque él dice, yo voy por mi país. La cuestión es que van a ir todos convicción. Allá. La tiene es, convicción y una facha tremenda. Está la bárbaro. Cuestión es que con ese pelo que tiene. Atrás de la oreja. Qué ¿viste? Sexy. Bueno, la cuestión es que la cuestión es que fueron todos porque acuérdense que el juez Griesa dijo que todo malo para Argentina, que tiene que pagar, y si no le paga los fondos buitres, tampoco puede pagarle a lo que ya dieron al canje de la deuda. Bueno, la cuestión es que ahora la Corte Suprema, todo esto fue en primera instancia negativo para Argentina, en segunda instancia negativo también para Argentina, y ahora iba a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decía, ¿Me intereso? ¿No me intereso o recomiendo? Bueno, la cuestión es que no dijo no me interesa. Mm. Tampoco dijo no me interesa. Mm. Tampoco dijo, y ahora vamos a ver si la... Déjame que lo piense, Juan. Claro, y voy a hablar con Obama porque acuérdense, dentro de lo que es el Congreso de los Estados Unidos hay muchos lobbies, o sea, son todos bancados por empresas. Dentro de esas empresas que están, algunos hold downs, que son los fondos buitres, y que van a estar... Van a ver si Obama influye para que, digamos, bueno, a ver si bajan un poco los... ¿Podremos pagar con especies exóticas, así como... Con Cristina, por ejemplo. Cristina, las chipolitakis. Mandarle en un container, mandarle a las chipolitakis, mandarle a las Zules. No, nos van a... Mandarle a algunos políticos, mandarle mandarle a Susana Jiménez. A Mirta. A Mirta. Y le decimos, todos estos animales los vas a encontrar acá. Podés poner en un zoológico y te cubrís toda la deuda. Toda la vida, claro. Podríamos, claro, ¿no? Claro. Buena idea, ¿eh? Buena idea. Bueno, ¿qué más? Porque ¿con qué pagamos si no? ¿Qué nos van a sacar? ¿La Fragata Libertad? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Qué más? Apenas flota. ¿No? Como el Irizar. El Irizar todavía hace como 20 años que no. Ahí hace 20 años que quedó en la, quedó en la cubetera y ahí quedó. Lo mantienen como al oso, con cubito. Está, no, quedó apretado entre los cubitos. No, está acá, se lo trajeron de remolque, que tuvieron que contratar a uno... Claro, pero tienen que despegarle el pedazo de hielo que trajo. Con este frío. Y de ahí están sacando el agua mineral. ¿Viste que dice que es ahí agua del glaciar? Bueno, lo sacan de ahí. ¿Qué más? Qué fantasía. Qué fantasía. Bueno, técnicos desplazados del INDEC aseguran que la tasa de pobreza asciende al 20,7%. Ah, dicen la verdad porque los echaron. Claro, no. Claro, estos son los desplazados. Están los oficiales, los que están adentro, que están en contra, y los desplazados. Claro. Hay muchos INDEC. La cuestión es que dice que Esta dice la verdad, pero están enojados. Están caliente como una papa y dice no. Claro. Dice que, claro, el gobierno no dio a conocer la tasa de pobreza porque un 20,7%. No, porque para el INDEC es un 2,7%. Claro, le sacaron el cero al medio. Claro. O 2,07, porque le cambiaron la coma. Claro. La cuestión es que, el índice de pobreza, según estos técnicos del INDEC, dicen que es del 20,7%. Les 7%. Creo. Veamos que somos un 40%, 40 millones de argentinos, 20% son 8 millones de argentinos, digamos que son que están bajo la línea de pobreza. ¿Y que no los ves? Parece que no. El INDEC no. Ah, el INDEC, pero ¿dónde están las oficinas del INDEC? Y lo que pasa es que está ahí en Diagonal Norte. Claro. Ahí que ven, dos, tres pibes. En la Florida, ahí en Florida. Robando cartera, pidiendo moneda. Pero esos no son pobres, son chorros. Claro. No hay que confundir pobreza con chorrillo. Claro, ¿qué más? Son unos infelices. Bueno, mientras la UTA arregló el 28% y caló. ¿Qué es? Caló. Un 29,93%, o sea, casi un 30%. No, porque ese oficialista no va a poner 29,93. Moyano y Barrio Nuevo dicen que es inminente un paro en julio. Bueno, la cuestión es que Moyano está pidiendo un 40% de aumento. Caló, chupamedias como siempre, y le dijo Cristina, no me pidas un 30% porque vamos todos al muere. Pidió un 29,93, ni 99, es tan bueno. Y los de la UTA, o sea, el medio de transportes automotor, la Unión de Transporte de Automotor arreglaron un 28% de aumento y se están cerrando las paritarias anuales. Así que yo digo, ¿no? Todo lo que arreglaron al principio de año se le fue la mierda todo. A mí se me ocurrió, ¿no? Digo, ¿no? Si el transporte, el otro día viste que había líos con la línea 60 que quería cortar, Sí, que después levantaba. Claro, un día, 24 horas completas. Gratis. Todo el país viajando gratis. ¿Sabes qué rotura? No joden más. No joden más. Y ponele, ¿qué? ¿Paro de camionero? No hagas paro de camionero. No cobres peajes. Claro. No cobres boletos. Pero no, vos fíjate de cosas. Un día, en serio te digo, un día. Uh-huh. No cobres el boleto, que un día hagan caja cero. Sí. Pero que no cobre nadie, ni el boleto de Bariloche, a Mendoza, nada, ni avión, nada. Todo lo que se mueva, se arrastre, se ruede, se nade, todo lo que... Ese día gratis. Sí. Bueno, juro, Le pegás la vuelta, queda la Patagonia, queda arriba. Son otros tipos de paro. Pero sería un paro, si vos realmente querés hacer un paro, pero bien, para que te escuchen, justo, mira, te tocó viajar ese día en avión. Gratis, suba, vamos, doña, arriba, arriba, arriba. Van todos parados. Es genial, boludo, sí, es genial. Y realmente no jodés a la gente. Estaría no bueno, jodés a la gente. Estaría bueno, estaría bueno. Bueno, pero hay muchas corporaciones. Está patentado por mí. ¿Qué más? Claro, si le querés hacer la contra, bien contra. Dale. Informe de la Nata sobre el mal estado de la policía. Sí, están bastante excedidos de peso. No, sí, aparte. No, pero estaba mostrando... He visto policías, gorros, policías he visto gorros desplumados arriba. ¿Viste? Gastado sí, la sí, costura. Gastado, sí, sí. ¿No eso de tanto auto? Ponerlo abajo del brazo. No, yo diría que eso es de tanto, viste, la inclinación, el tironeo a la nariz. Claro. ¿Viste cuando duermen en la ruta? Porque mucho... No, che, en serio. No tienen ni pilcha. Dejete desastre de... como está la policía. No, los bolsegos rotos. Los bolsegos rotos. Los patrulleros hechos bolsa. Mostraban que... Bueno, es una realidad. ¿Uno cuánto ve en el barrio pasar un patrullero? Bueno, no. No existe. También digo, esta policía es la que nosotros queremos. Esta policía no. ¿Le tenés confianza a la policía? No, digo, perdóname, pero, sirve para es para una unidad de traslado. Pero digo, es para trasladar las motos robadas, las bicicletas robadas y se enganchan algún chorro. Esta policía, ¿le crees? Yo a veces. No dan digo, más. Pero también está, no dan más, o sea, están no dan más. Los que no dan más y están los otros que se tiran la chanta también. Y están los que digamos, dicen, yo por esta guita no me voy a hacer matar y aparte, ¿para qué voy? Me arriesgo la vida, vengo, traigo un delincuente, lo traigo acá a la comisaría, entra por una puerta y sale por la ventana. Bueno, y mostraban también que, vos fijate, que un fiscal había ordenado en Avellaneda el traslado de la comisaría porque lo estaban usurpando. Claro, había... Estaba la comisaría. ¿Quién instalaron una vivienda? Y de los dos terrenos de al lado se habían puesto dos familias tomando esos terrenos. Les entraban a la comisaría, los afanaban, les sacaban los depósitos judiciales que tienen los autos y iban, les sacaban cosas. O una policía la habían cagado a palo. No. Claro. Esta es la policía que lo está protegiendo y este es el gobierno que... ¿Y quién no protege a los policías? Por eso, y este es el gobierno que se tiene que encargar de tantas cosas como, por ejemplo, la educación, la seguridad, etcétera, etcétera. No, y no, convengamos que estamos en una etapa donde estamos en emergencia. No. Así que estamos en los patrulleros hicieron bolsas, qué sé yo, a lo que el gobierno se le va a decir que ahora iban a poner un montón de unidades nuevas. Uno las ve, pero nuevas. Si no tiene con qué carajo ponerle nafta ni gas al... Está bien, pero unidades nuevas, pero también, a ver, dales las herramientas de trabajo. Bueno, se tienen que comprar los chalecos de antibalas. Dale los elementos de trabajo, dale las unidades como corresponde, sí, que tengan combustible, un sueldo acorde, que tengan en combustible. Y una buena capacitación. Porque capacitación porque hay algunos que no entran adentro de la camioneta porque manejan con el ombligo. Tal cual. No, en serio, hay algunos que están destroyer, hermano. O sea, pongámonos las pilas. Bueno, pero se dieron cuenta ahora que la policía está así porque está lo dio mal a conocer la Nata, porque si no parece que no pasaba nada. ¿Qué más? Bueno. El gobernador del Chaco acusa a Capitanicho de destituyente. Claro, porque hubo movilizaciones en el Chaco, lo vimos la semana pasada, donde hubo represión, donde hubo heridos, etcétera, etcétera. Y dice que toda esa gente que estuvo movilizada, que ellos lo manda a Capitanicho y que lo quieren desbarrancar a él. Claro, porque acuérdense que cuando ellos eran gobernador y vicegobernador, Capitanicho y este muchacho que ahora está allá en Chaco, se llamaban... Mal. Y bueno, hubo malas cosas. Es más, recuerdo en un momento donde hace unos años atrás Cristina estaba haciendo un acto, qué sé yo, estaban todos los gobernadores, menos Capitanicho, que dijo, no, porque al Coqui no lo traemos, porque si se va de la gobernación se le pone otro y le hace la contra. Vos fijaste qué bien. Lo peor de todo que a eso fueron reelegidos los mismos, ¿no? Mirá, digo, ¿qué más? Bueno, inundaciones en el litoral, se fue a la mierda el Paraná. ¿Viste lo que...? Porque viene todo por culpa de Brasil. ¿Todo por culpa de Brasil? Dijeron, mira el Mundial, sacaron los secadores, empezaron. Sí. Pues no puede ser. Y tiraron todo por acá. En serio, se fue todo acá. Las cataratas estuvieron inundadas y bueno. Dijo Máximo, terrible. No, tremendo. Tremendo la cantidad de gente. Y todavía, no sé si todavía no llegó el pico acá, ¿eh? No, todavía tiene que llegar acá. ¿Ya llegó el pico máximo? en el Chaco, en Corrientes, y hay 3.000 personas. Bueno, Misiones ya que ya llegó al pico máximo. Sí, ahora estaban esperando el pico máximo. No, ahora están esperando el pico máximo, ahora en Entre Ríos, y después, acuérdense que todo eso viene para... ¿Dónde se agota todo? En el Río de la Plata. Ay, Dios. Ojo. A ver si todavía vamos a tener complicado, que andar la verdad. En bote en Puerto Madero. No hay, por favor. ¿Qué más? Bueno, según Capitamich, porque acá le cambiamos el apellido. Sí. Se difunde en índice falso. ¿Qué? Carbonich, porque está re quemado. Carbonich. Ah, de Capitán a Cabo. Wow. ¿Qué más? Según Capitanich, se difunden índices falsos para favorecer a los financieros. A esto bajan las tasas de interés para los préstamos. Claro, se van a dar una baja de interés a los préstamos de... a los créditos, digo, ¿no? Personales, porque recuerden que si más allá de eso... No podés pedir prestado, no, te cobran como un 100% de interés después. Pero más allá de interés y toda la bola que le ponen, bueno. La cuestión es que también, si vos tenés una tarjeta de crédito y vos pagás el mínimo, cuando vas, nunca se te baja la... Es más, no, siempre vas a deber todavía. No, por Dios. Lo peor bueno, que puedes hacer es pagar el mínimo. Entonces, como ahora la cuestión viene que... se baja un poco la tasa de interés, o habían vuelto las cuotas, las 12 cuotas, dicen que esto va a enfriar aún más la economía y no, bueno, no, si no hay ventas. El otro día estaban hablando que, comparando la cantidad de televisores que vendieron en el 2010 para el Mundial, porque acuérdense que la gente compra muchos televisores en el Mundial. Sí. Y a comparación con la cantidad de televisores que se vendieron ahora, y más aún, que coincide con el Día del Padre, que bueno, que... Sí. Dice que no fue explosiva como se esperaba, no. Sino de hecho, si ustedes pasan por las casas estas de electrodomésticos, qué sé yo, podrán haber hasta alguna que otra rebaja en el precio de los LED, etcétera. Yo te digo, etcétera, para el lunes o martes, no, lunes o martes vas a tener las cifras verdaderas. O sea, hay mucha gente que dice, no, la gente sale igual y compra. A ver, vos no podés comprar, no podés comprarte un LCD primero hoy porque, aparte están 12 lucas, ¿cuándo están 12? No, pero por 14. Eso digo, han bajado. La semana pasada hemos hablado. Y no tenemos las famosas 12 cuotas. No, en algunos lugares han puesto, en líneas generales, las 12 cuotas desaparecieron. Y más aún todavía. Entonces es digamos. Como que no me digan que se está cansás de vender televisores. El niño Axel ayer salió a decir, por ejemplo, a discutir con respecto a esto que se estaba diciendo Capitanich, porque el Congreso de la Nación dio a conocer su índice de inflación del mes de mayo y le dio un 2,4%, entre que el niño Axel a él le dio que era un 1,4%. Vamos re bien. ¿Qué más? Quieren ver lo que se les ocurre. Yo lo único que veo es gente que anda comprando estufitas, nada más. O gente que está comprando lo que le alcanza. Dame 2 pesos de pan y le dan una flauta. Exactamente. ¿Qué más? Ahí era una leyenda, ¿no? Dame un kilo de pan. ¿Te acordás cuando era eso? Era una leyenda. Ahora pasó a ser una leyenda, un mito. Un mito. Sí. Yo recuerdo. Sí, la gente te viste y dice, dame 3 pesos de pan, dame 4 pesos de pan. Esto olvídate, pasó con la nafta, acordate. La nafta, yo desde que tengo uso de razón, que ya tengo auto, desde que tengo auto, allá y lejos por el tiempo, hace ya en el 99 fue mi primer auto, y ya lo... Llenalo. Decíamos, dame... tanto de nafta, siempre con plata. Nunca decías, dame 5 litros de nafta, dame 10 litros de nafta. Eso no existe. No. Acá en la Argentina eso no existe. O llenámelo cuando estás a principio de mes, o cuando te agarraste la quiniela, o dame 100, 200, 300, porque si va. Y con el pan. Y con el pan está pasando. Dame 5 pesos de pan. 5 pesos de pan son 3 flautitas, muchachos. Y se lo llevan familias. Que son 5 o 6 personas. Entonces no me vengas a decir que esa gente se compró un LCD. ¿Qué no más? No mientan. Bueno, a un año de la muerte de Ángeles Rawson, los medios descubrieron que le... ¿Quién le pagaba a Mangieri? ¿Quién le pagaba el abogado, a Pierri? A Pierri, claro. ¿Quién pagaba a Pierri? La cuestión es así. Se cumplió un año de la muerte de Ángeles Rawson. Está preso Mangieri, ¿no? Sí. Y bueno, empezaron a sacar de nuevo, empezaron a mostrar, a regodearse con esto y empezaron el a decir, morbo. Oh, cuarto en seco. Ay, bueno, y a Pierri, sí, ¿quién lo bancaba? ¿Quién lo bancaba? Pierri. Lo bancaba un famoso, un empresario de la construcción bastante poderoso, que le preguntaba por qué era eso. Y dicen que era porque Mangieri había sido empleado de él durante 14 años. Qué buena relación que tenía este muchacho. A mí me sonó medio escabroso esto, digo, ¿no? Porque... Bueno, pero lo mismo cuando desapareció la nena esta, que no me acuerdo el nombre, y apareció el otro abogado, el del flequillo. Burlando. Burlando. Burlando, sí, Burlando apareció. También a defender el tema de la nena, esta que... Tenés razón. ¿Quién le Burlando? Candela. El caso Candela se metió Burlando. Tal ¿Quién, cual. ¿Quién le pagó Burlando? Bueno, pero era distinta la cuestión porque en el caso de Candela, el Burlando lo puso al... sino el Estado, Burlando, como buen abogado cuervo que es, lo que hacía en ese momento... Estaba buscando una indemnización. Era una indemnización muy importante a la provincia de Buenos Aires, porque iba a acusar a la provincia de Buenos Aires de inseguridad y la muerte de esta chiquita, y le iba a poder sacar unos buenos morlacos a la provincia de Buenos Aires y él quedarse con un tanto bastante Obvio. Fuerte. Ahora, en este Pero caso de Mangieri... Está ahí dando vueltas, En el caso Mangieri, de Ángeles Rawson... Es todavía aún más escabrosa la cosa, porque este empresario... Yo pensé que por el Pierri lo hacía por publicidad. No. Porque viste que muchas veces... Sí, sí, pero bueno. Sí, ¿qué más? Es raro. ¿Qué más? Que tu ex, patrón... Es muy raro. Es muy raro. ¿Qué más? Bueno, confirmaron la suspensión de Campagnoli. Sí. Y se dio a conocer que el fiscal hacía filmaciones prohibidas. Claro, la cuestión es así. En el medio del fragor de vudú indagado, del mundial, etcétera, etcétera, confirmó la suspensión del fiscal Campagnoli. Recordemos, el fiscal Campagnoli era el que había investigado en forma más exhaustiva el tema de la ruta de dinero K. Más allá de eso, por exceso de investigación, los apartan y ahora los suspenden, confirman la suspensión. A todo eso se le agregan más pruebas que este Campagnoli hacía otras cosas aparte de investigar rápido. Él estaba a cargo de su fiscalía en la Villa de Saavedra, esa Villa Mitre, y donde hubo, ¿se acuerdan que él salió a desmentir? Donde hubo un muerto y él salió a desmentir que él no había estado al frente de esa represión porque justo había enviudado y estaba de licencia por luto, etcétera, etcétera. Pero había unos empleados de él dentro de la fiscalía que se encargaban de investigar a esa villa, porque los vecinos de la zona decían que había mucho afano, mucho choreo y mucha delincuencia en esa villa. El fiscal trabaja de oficio y empieza a hacer una suerte de book de todos y cada uno de la gente que vivía ahí dentro de que vive ahí dentro de la Villa Mitre. Ahora, esto está es ilegal porque está haciendo una suerte de espionaje. O sea, ¿sí? Y bueno, la cuestión era que dicen que los empleados de Campagnoli, yo me imagino, esto es totalmente, dice que camuflada dentro de una caja de zapatos, llevaban una cámara y sacaban fotos a la gente que estaban ahí, como una suerte de prontuario de toda la gente, inocente, culpable, etcétera, etcétera. Entonces a esto se le imputa y estarían aún más para que lo saquen definitivamente a Campagnoli. Ahora digo, yo me lo imagino un tipo, viste, como con un sombrero, ¿no? Con un sombrero. No, yo cámara. Me lo imagino como la libustrina, viste, la pantera rosa. ¿Entendés? Chiqui. Qué sé yo. Yo ya no sé más qué creer. Esto lo, no, me dejaba asombrada. Esto lo dieron a conocer medios que están en contra de fiscal Campagnoli. Recordemos que el fiscal Campagnoli estuvo ahí. Ya fue el único que sacó a relucir todo esto de la ruta del dinero acá. Es el único que ya estaba ahí para culpabilizar a Lázaro y estamos a un paso de culpar a Cristina. Está bien. Esto no invalida lo otro, pero mientras que para unos invalida esto, para el otro invalida lo otro. O sea, los medios que están a favor del gobierno sacan a relucir esto de la Villa Mitre. Y los medios que están en contra del gobierno dicen, pero esto es, o sea, si lo vemos de los dos lados tienen razón. Ahora, pero que uno tenga razón por sobre la culpabilidad del otro no quiere decir que quede todo en la nada. Digamos, o sea, hay cosas que hizo mal y hay cosas que hizo muy bien, pero la cuestión es que el país está tan dividido que esto va a quedar en la nada, tanto con los de la Villa Mitre, porque ahora se acuerda que hay una villa, se llama Mitre, y ahora el Frente para la Victoria no hizo nada para evitar que esa villa prolifere, porque no por una cuestión de que se instalaron, sino para que esa gente tenga un mejor nivel de vida durante estos 11 años de gobierno. Ahora se acuerdan que hay una villa y que el fiscal Campagnoli estaba investigándolos y mal. Pero bueno, veamos qué es lo que pasa. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner se quedó sin médico. ¿Viste? Voy yo. Bonomos, yo voy, le curologeo, le empacho la quemadura, el mal. Tal cual. ¿Por qué no va con una curandera? Voy yo. ¿No? Porque acuérdense. Yo Bonomo, por haber, te tiro un número, 70, 80 lucas por semana voy. Por de una luca y media vas. ¡Voy por 5! ¡Voy por 5! Te vienen a buscar en el helicóptero. Ay, no, no, porque se me sube el estómago acá a la boca. La boca del estómago. Te mandan un remis y está todo hecho bolsa. En un remis. ¿Qué desastre que está en las calles? Bueno, que me alquile un departamentito ahí cerca. Me compro. ¿Dónde? ¿De Olivos o de...? Olivos, me gusta mucho más. La cuestión es que Cristina Fernández de Kirchner renunció su médico de cabecera. No la aguantaba más, no la aguantaba. Va. Si voy y le digo, no te está empastillada, pues dijo, está muy empastillada esta mujer. Ya no sabemos si le duele o no le duele, que se operó de la tiroides. Y yo que te digo. Es una mina que está fanatizada. Por eso él se murió. Claro, pues le daba. Porque tenía, no, le tenía las bolas al plato al médico. El médico le decía, no hagas esto. Sí, por favor. Sí. Bueno, andá la cosa. Hacé lo que quiera, porque a ver, el médico es médico, pero también es un ser humano. Hay que fumársela a la señora, con muchas pastillitas. ¿Qué más? Sí, ¿y ahora quién se lo dijo? No, ahora viene uno nuevo, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, la cuestión es que era una noticia porque este tipo hace 8 años que estaba, ¿viste? No es joda. ¿Médico de ellos o médico de los presidentes? Médico de la unidad presidencial. Ahora viene uno nuevo. ¿Viste cuando cambias de médico? Así como cuando cambias de psicólogo, tenés que empezar todo nuevo. Todo chequeo nuevo. Pero a ella le encanta. Porque ella está en la edad del análisis. Del análisis. A ella le gusta hacer ella el análisis. A la Favaloro. Aparte le decís, mi cabeza. No, y aparte lo peor de todo es que va Cristina. Ya, sí, viste como las viejas van con el frasco con el orín y el frasco con la caca. No, y lleva el bidón. El bidón. La orina 24 horas. 24 horas, y es de mucho orinar, Cristina. Claro. Anda floja porque tiene. Aparte le debe decir, estoy bárbara. De acá estoy cero. ¿Qué más? Listo. Pino denunció al niño Axel. Claro, lo denunció por el tema Claro, acuérdense que nosotros íbamos con 6 palos de deuda y volvimos con 9. Entonces lo denunció y dice, ¿qué pasó con el otro que está ahí en el medio? Entonces lo denuncia Pino. La policía municipal Ishi denuncia a la CIDE de aprietes. La cuestión es que la provincia de Buenos Aires van a, acuérdense que va a venir la policía municipal. Se cae la cosa, pero había sido aprobada. Cayóse. Sí, pero había sido aprobada y después tenían que ir punto por punto porque los de masa no coincidían que. Los de la los K decían que tenían que ser policías y dejar las armas en la comisaría una vez que terminara su turno. Entonces los otros dijeron, ¿cómo? Tienen que andar todos armados, todos los dientes, hay que cagarlos a tiro a todos. ¡Ah, que saca todo! Bueno, la cuestión es que Mario Ishii estaba convencido, viste que Mario Ishii es del Frente para la Victoria, pero está convencido que tienen que matar a todos. Sí. No dice matar a todos los negros porque eres negro. Digo, diría Elsa, yo no lo digo. Yo leo lo que dice Elsa. Pero Mario Ishii está muy a favor de esto, ¿viste? Está otro que anda con la ficha de afiliación abajo. Tiro, brazo, tiro, tiro, ¿sí? puñalada. La cuestión es que Mario Ishii agarró y dijo, tengo aprietes de la CIDE. Mira que apretarlo al gordo. Hay que apretarlo al gordo. Así que parece que se cayó ahora la situación porque, bueno, no está aprobada la ley en su conjunto, pero no. Yo, una policía manejada por los intendentes corruptos que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Bueno. ¿Viste? Olvídate. Bueno. ¿Qué más? La Daya renuncia al hijo por permitir. La Daya al denuncia. Hijo queda, al hijo, sí, pobre. Al hijo. Sí. Hay que leer más despacio. Al hijo por permitir un partido político neonazi. Sí, Luis Bonomi, que es un recalcitrante negador del Holocausto, entre otras cosas, tiene un partido político y se quiere presentar a las próximas elecciones en la provincia de Buenos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y Ariel Lijo le dio el ok, ¿no?, para ser que ese partido tenga entidad, personería jurídica, digamos. Sí. La cuestión es que salió a denunciar esto los medios de comunicación que están en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque Ariel Lijo está investigando a Vudú y compañía. Todos tienen un coso muerto en el placar, ¿no? Ahora bien, la Daya salió a denunciar esto y Luis Bonomi, que tuvo un reportaje, digamos, esto le están dando entidad también, digamos algo que es real, ¿no? O sea, tiene 4.000 afiliados. Es preocupante porque que adhieran a esto, ¿no? Pero más allá de eso, dice Bonomi que no es una cuestión del hijo, sino que es porque el hijo lo aprobó siendo subrogante, o sea, suplente de Servinet Curia, sí, que es la que tiene que dar el ok, sí o no. Dice, podría haber sido tranquilamente Servinet Curia quien le diera el respaldo, porque no. Bueno, hasta la cruz esvástica tienen como símbolo de ese. Ahora, digamos lo siguiente. Si están, o sea, digo, no sé si darle entidad a esto o no. Es preocupante que haya gente que piense así, pero hay mucha gente que piensa así. Ahora, que tenga un partido, no van a llegar a nada. Eso es una realidad. Pero no, darle pero ya entidad tienen a gente esto, captada. Pero darle entidad a esto también es como que los medios de comunicación están incentivando a que se. Ah, mira, hay un partido, el que no. Lo que pasa es que hay una realidad. O sea, este tipo de corporaciones, de conjuntos de personas, captan gente. Sí, sí, sí. Captan. Y por lo general captan jóvenes. Y entonces ahí está la. La cuestión. Bueno, ¿qué más? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ya de hecho hay muchos jovencitos que andan haciendo de la suya burradas, porque se creen superiores. Sí, sí. Y encima tener hoy por hoy un partido. Que avale. Pertenecer a un partido, claro, que avale esas acciones. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Bueno, el gobierno salió a difundir comida cuidada. No, esto. Menos para. El menú es para cocinar por 4,98. ¿Qué es lo que tiene? No sé. Pero primero que lo pruebe Cristina. Y después, si Cristina lo prueba. Pan con. A lo mejor yo se lo debe comer a los perros, pobrecitos. ¿Por 5 pesos? Por 5 pesos puedes cocinar, según un nuevo plan que se llama Comidas Cuidadas. ¿Qué tenés? Polenta. No, yo quiero ver esa lista. Polenta y más polenta. Pero 5 pesos por persona. No, la comida para 4. ¿Para 4? No, ¿dónde está eso? Yo quiero después leer. Lo vemos, después lo vemos. Ah, no, después lo voy a buscar. No, tremendo lo que es esto. Pero eso es una pelotudez total. Bueno, comen dentro de lo que es la casa de gobierno, no comían por 3 pesos. Bueno, pero ellos aclararon ya que pagaban como un plus, porque el resto lo pagaban subsidio. Sí. Bueno, aunque paguen el plus. Pagaban nosotros como, pagamos como el plus. ¿Quién diría pagaban el material descartable? Nosotros pagamos en plus también, dale. ¿Qué más? Pero ni el este. No, bueno. Este es el país donde vivimos, ¿no? No, pero esto que. O sea, que esto sea una noticia que venga desde el gobierno, esto no. Desastroso. Ampliación del presupuesto. 200 millones de pesos o dólares. Pesos. Más de los cuales el 37 son para el fútbol. Claro, la cuestión es así. Millones son Capitanich para el fútbol. Tiene la potestad de ampliar el presupuesto que él maneja y lo amplió en 200 millones de pesos más. Estamos a junio, o sea que no le alcanzó, ya se gastó todo, parece. De los cuales esos 200 millones, 37 millones es para el fútbol para todos. Y dentro de lo que resta, esos 160 millones. Gasto por el mundial, parece. La TV pública. Y la cuestión es que tiene mucha publicidad oficial, etcétera. Digo, el otro día, por ejemplo, estaban hablando en el Garraham, que los nenes están internados en los pasillos. El Garraham si bien tiene es un ente, es una que ciudad, está que un ente que está subvencionado por el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, digo, que los pibes estén con brotes de bronquiolitis y estén internados en los pasillos, y que el gobierno, digo, el Garrahan por un ejemplo, pero así están todos los hospitales, y ni hablar la educación, ni hablar, bueno, hablábamos la policía, y que el gobierno destine 37 billones para el fútbol, para todos, la verdad que es una patada en los huevos. Digo, 37 billones de pesos son 4 billones de dólares. Sé todo lo que podés equipar a un hospital, a una escuela. Una salita. Entonces, estas son las condiciones donde... Y también hay cosas para cultura. Uno no niega que haya cultura y que... Pero para que haya cultura tiene que haber gente viva, sí, ¿no? Digo, o la cultura es para unos pocos. Bueno. Este gobierno, que está en crisis, y que también tenemos una crisis en lo económico, parece que le chupa huevo todo y amplía su presupuesto a manejo de este infeliz, ¿no? Y nos da por culo, ¿no? Una patada en el traste es, ¿no? A la sociedad, cagándose de risa de nosotros porque están jugando con la plata que es del pueblo. ¿Qué más? Bueno, Delía procesado por el puñete a un ruralista en el 2008. Acuérdense, en el 2008. Con... No, pará, 2008, el 2014, ¿cuántos años pasaron? Seis años. Pero es eso, tan rápida la justicia. Pero ya se le curó, ya ni se acuerda. Bueno, viste, pero bueno. Pesó. A todo esto, bueno, pero acuérdense que Delía era también que había tomado una comisaría. Por eso todavía no está procesado. Pero por esto pero está procesado. Pero por una trompada. Por un trompis. Por un trompis, qué hambre. Bueno, Carlos I. Carlos I. El Carlos... Carlos. Ay, para que me toco. Carlos I, llamado por la justicia para hablar por la muerte de Carlitos Jr. Pero si ya ni se acuerda. Ni se acuerda él. ¿Quién recenil? Era Carlitos. ¿Quién es Carlitos? Pensaba que era él cuando era chico. Bueno, la cuestión es que acuérdense que por el tema de... Claro, que pero había hablado, va Zulemita. Porque papá dice, sí, le habla, sí, por sí, él. Sí, sí. Zulemita, porque si bueno, no habla la cuestión es que... pero vaya a ser llamado como testigo. Recordemos que hace un par de semanas, un mes atrás aproximadamente, había salido a hablar la ex amante de Escobar Gaviria y había dicho que el atentado lo había cometido el cartel de Medellín o alguno de los que quedaron allá. Sí. Así que ahora lo van a preguntar a Carlos si era verdad. Y Carlos no se acuerda. Pero Carlos dice, no vi, che, ¿sabes qué va a decir? No vi El Patrón del Mal, me perdí esa novela. Ya me da la pastilla a las 8, claro, yo a las 9 estoy del sobre. Esta es la justicia argentina. Bueno. ¿Sabes qué? No, yo digo, porque viste estas cosas que van saltando uno para el otro, y Saurralde, sí, sí, que Ishi, y que Massa, y que Scioli, y que Capataniche, y todos van a estar adecuándose y van a ir cambiando todos y cada uno. No. Ellos no saben qué. Ya no sé qué hacer conmigo. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy cada es más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua.

¿Van en una luca y media? Yo voy a ir una. Vos me ves a mí con una, en una feria. Mirá las calzas que se clavó. ¿En serio esa? A ver, date vuelta. ¿Tiene la camiseta oficial? A la mierda. No, Messi. Dice, está firmada. ¿Está firmada? No, porque está re bueno, ¿viste? Los precios están re buenos. ¡Mirá, Benedicto! ¡Se trajo la suplente! Loco, pero pará. No, la camiseta suplente original... No. Es de Alemania que tiene. Sí. No, acá no venga con Alemania porque te acabamos de cagar a chancletazo. ¿Qué dijo? No sé, porque Coco está... No lo tenemos. No, mira, Benedicta tiene abajo la de Argentina. Pero se puso la suplente. Che, la de suplente original está a 750 pesos. ¿Viste lo que está? ¡Qué caro que está la comida! La camiseta, dije. No, la comida, no ves si también estamos hablando de la comida de los pechos. A ver, yo para Benedicto, quiero mirando. Que me muestren. Mira, trajo los botines. Mirá los botines. ¿Qué hizo Ron? ¿Qué dice? Ay, la consiguió Daniel la cancioncita, sí. ¿Viste? Y mira, vuela, mira, baila y vuela con la sotana y con la ropa. No. Vos. Yo no quiero ver al gatito Coco cómo vendrá vestido. No, Coquito no está. ¿No? ¿Dónde está Coco? ¿Está allá? Lo tenemos. Enviado especial al mundial. Al mundial. ¿En serio? Está allá, parando en una favela. Sí, porque sí, no nos dio el presupuesto. Y no, pero va a salir en el próximo bloque. Ya estamos haciendo las conexiones. Bien, ¿no? vía Concil. No sé. Vos sabés que está con todo lo está con la operadora en el medio. Pero pará, pará. Gatito Coco, ¿va a estar cubriendo algún partido o va a estar de joda? No sabemos todavía. No sabemos. Estamos allá. Él me llamó. Está escuchando. Me mandó un mensaje por WhatsApp. Yo no entiendo esto. ¿Cómo viste yo esa pantalla que yo se toca? Yo te digo, al que quisiera ver con la camiseta apretada. ¿A quién? Al sí. Pero al sí se va a comprar una de feria. Sí, Ay, pero aparte la de Paraguay. Sí. Vos sabés que estuve en otro. Vos sabés que al sí estuvo con la niña Trolli. ¡Lo negó! ¡Fueron a casa! ¡Pero ella niega, lo niega! ¡Pero fueron a casa! Y yo le digo, ¡no le podés hacer eso al CIDES! ¡No lo niegues! Lo negó. ¿Viste? Lo negó. Y no hay peor cosa para un viejo verde que te niegue. Recibió amenazas muy groseras de parte de Real. Pero sí. Ahora el CIDES dice que anda con Ventura. No sé. Pero no nos adelantemos. No nos adelantemos. ¿De qué estamos hartos esta semana? Estamos hartos esta semana, recontra. De una persona que lo reciben así. ¿Cómo, Dani? ¿Cómo reciben a esta persona? A ver, ¿a cuál? A la que estamos por hablar ahora. Eco, a ver cómo lo reciben. A ver. A ver. ¿Cómo lo reciben? ¡Ladrón! Está usted ahí. ¡Ladrón! Yo estuve ahí, presente. ¡Ladrón! Ay, sí, estás ahí, Elsa. ¡Esta era yo! Fui con el auto. Ah, vimos la foto del auto. Ah, la vimos, sí. Vi foto. Ah, con el auto. Usted se abrió un Twitter. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito que es hablar y que nadie te diga nada! La otra vez no sé qué bueno. Señorita Elsa. Arroba señorita Elsa. Sí, señorita, así. La copoca. Así, Zurrita. Zurrita Elsa. Bueno, tendríamos que yo no tengo un Twitter, así que sí podría seguir. Sí, que tenías el de la Loli, ¿te acuerdas? Sí, ustedes me mandaron si lo confirmaba, pero nunca más se fue la libido. Se fue el programa donde estaba. Se fue. Fueron todos. Se fuimos todos. ¡Ay, lo sabemos! Bueno, estamos hartos esta semana de Amado. Del caso Ciccone y de Amado Ladrón. Vudú. Lo que pasa es que parece que Vudú. No, ladrón. Ahora... ¡Ladrón! Mientras afuera había. Había un que no fue. Esta semana fue declarar a Amado Vudú como está envejecido, En indagatoria, 52 años tiene. Pero está bien. Era un pendejo, pero estaba lindo. Estaba potable. Ay, el viejo. Míralo. ¿Qué? ¿El sesión me dijiste que estaba lindo? No. Yo con un peronacho jamás. Pero no, este no es peronista. Pero no importa. Está lindo, estaba. Bueno, lo que está muy es que... viejo, se le cayeron las chapas. Ay, porque lo que pasa es que vino todo encima. Sí. La cuestión es que esta semana fue a declarar en indagatoria el vicepresidente. presidente de la nación, Ahmadou Boudou, con un nutrido grupo de manifestantes a favor de él, o sea, 200 personas, con una pantalla... A favor, ¿y qué le decía a los que estaban a favor? ¡Vamos, Boudou! Boudou. ¡Vamos, Boudou! ¡Boudou! ¡Boudou! ¡Boudou! ¿Qué, quién? Dije ¡Feliz cumpleaños, Boudou! Ahora vos viste que hace... Se dio a conocer que 2.000 personas puso dentro del ministro ahí de Senado. ¿Boudou? ¿Nombró? Ah, nombró. Sí, y no fueron todos. Podrían haber ido que sea. Por lo menos a gritar. Boudou. Boudou. ¿Cómo? No. ¿Había un borracho pillando en la esquina? Está bien, está bien. Bueno, la cuestión es que Ahmadou Boudou fue... Lo indagaron el lunes. La cuestión es que llegó con una nutrida... Bueno, había dos pantallas gigantes que, ¿sabés cuánto salió? 30 mil pesos cada el alquiler de esas pantallas por dos horas. Lo que pasa es que estuvo 8 horas, se tuvieron que ir. Y pero lo más lindo de todo eso es que no dieron nada, o sea, era al pedo que estuviesen esas pantallas ahí. Lo que sí, pasaban muchas canciones de Ciro y los Persas y todo. Era una fiesta. Pero mucho no, y Boudou salió a decir, váyanse chicos, porque era para largo, va para largo esto. La cuestión es que Boudou fue, habló como unas 5 horas al frente de Ariel Lijo, haciéndose el machito, no, hace bastante cabez bajo. Y 3 horas fueron más o menos indagatorias que tuvo que responder, cosas que en conclusión fueron todo una suerte, el destino y la casualidad dieron que Ahmadou Boudou tenga al testaferro que dice que este testaferro de él alquilando es una casualidad en el departamento que él tenía. Es una casualidad que la empresa que él había fundado junto a Núñez Carmona, aparentemente que él desconoce tener esa empresa, le haya pagado viajes a Núñez Carmona, al hermano de Boudou, a la familia. Es toda una casualidad. También es una casualidad que él, mientras él era ministro de Economía, esta empresa de Olfan, junto con este muchacho Van der Bruele, estaban, no tenían nada, no tenía experiencia, un tipo monotributista, y yo vaya a negociar a Formosa la deuda de Formosa con la provincia de la nación argentina, y por esa cosa que reorganizaron, que yo le hayan pagado 7 millones de pesos de la nada. Pero es una casualidad que se haya pasado. ¿Qué pasó que cayó Scioli y Moneta también? Bueno, la cuestión es que en su indagatoria cayeron, dice que todos. Tienen que investigar bien, porque los que financiaron a la compra de Chicone por parte de este grupo es Moneta y Moneta, ojo. La cuestión es que no habló nada de Brito. Brito es el financista de este gobierno nacional y popular, macro, ¿no? Digo, porque es más, todo esto que fue sabido ahora, salió a la luz, este cobro por esta plata de unos míseros 7 millones de pesos a Van der Bruele, lo cobraron también en el Banco Macro. ¿Qué sé yo? La verdad que a mí me parece que esto es una gran pelota y quilombo. Es una gran pelota de quilombo. Y el pichi es este. No, para mí no. Para mí no es un pichi. Porque recuerden... Un pichi que se quedó sin nada. Esto es así. Pero es este quilombo, pero atrás de él hay un... Sí, por eso. La cuestión es así. La cuestión es que se rumorea que es la cuestión... Los Chicones no son trigo limpio tampoco. Tenían una deuda de casi 200 millones de pesos con el Estado argentino. O sea, no eran pibes buenos. Sí, no les llegaban La cuestión es que Nicolás Chicone quería hablar con la gente del gobierno para que le den una suerte de forma de pago. La cuestión es que no tenía cómo llegar. Qué raro, ¿no? Porque son una gente que manejaba mucha guita, los Chicones. Sí. Y eran era una de las principales imprentas que se imprimía dinero en el mundo. Que no tengan llegada al Ministerio de Economía, medio extraño. La cuestión es que parece que se sabía que venía la mano mal con Chicone, y entonces él, y cuando hablamos de él, es él, no me digas que se había dado cuenta bajó. Y dice, le dijo Ahmadou, no, cuando estaba vivo. Le dijo a Ahmadou, mirá que viene la mano con Chicone, estate atento a este, mientras él era ministro de Economía. Renguit, que es el, ¿cómo se llama? Es el el yerno de Chicone, sí, que según Vudú también está entongado en esto. ¿Quién? Barro Nuevo, porque eso se, todos son wow. Renwick tenía un vecino, en el country que era amigo de Amado Vudú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Chicone, Nicolás, le dice a Renwick, no doy más, voy a tener que vender. Entonces dijo, para que yo voy a conseguir una entrevista con Amado. Se reúnen en Telefe a través de este tipo, que era uno de los directivos de Telefe, y empiezan a hablar, qué sé yo, y Amado Vudú le dijo, te doy, habla con este, que soy yo. ¿Quién era? Núñez Carmona. La cuestión es que empiezan a empiezan a negociar. Vudú le dice a Chegaray, el de la FIP, que por favor le dé una manito, dale cuotas, 150.000 cuotas para que paguen, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que empezaron a pagar y esas maniobras que están ahí, viste, siempre te van a caer. El financista siempre te cae. Le denuncia Chicone que el vicepresidente, a través de Núñez Carmona, que le dijo, él es yo. Yo soy él. Sí. Le saca el 70, se queda con el 70% de la empresa y los recaga. Ahora, ¿qué pasa? No son buenos los Chicones. Ahora parece que fueron buenos. Pero la cuestión es que el tipo también estaba entrando para que se entongue, ¿no? Obvio. La cuestión es que Amado Vudú estaba todo esto ahí, como que ya le decían esto a él. Ya está todo bien, ya viene todo. Cuando se muere Néstor, el 27 de noviembre, de octubre del 2010, ese mismo día hace toda la trifulca y se queda Núñez Carmona con Chicone. Chicone que después fue estatizada. O sea que le pagaron al dueño, que no era los Chicones, sino la empresa de valor, bueno, que era Núñez Carmona, le pagaron toda la papota de sacarle de estatizar esa empresa. Ahora, Amado Vudú negó conocer a Renwick en la indagatoria, pero el martes estuvieron en palabras más, palabras menos, una persona que es de mi absoluta confianza, como Néstor Tenenbaum, no tanto así el Loto Biasda, y le hicieron un reportaje en TN al vicepresidente. Y en ese reportaje se pisó más, es como que se iba tirando. Bueno, la cuestión es que reconoció, cosa que no había hecho delante del juez, haber conocido a Renwick. Al juez le dijo que no lo conocía. Y en palabras más, palabras menos, dijo que tuvo un almuerzo con él, pero lo conocía como Willy. Después viendo, qué sé yo, era Renwick. Ah, mirá. ¿Viste? El Willy es este. Bueno, la cuestión es que, bueno, Amado Vudú estuvo en la indagatoria, no le dejaron firmar, no le dejaron ver. Él subió toda la indagatoria a Facebook. Y TN estaba, miren, sube, pero no se lee nada. Y ponían medio así difuso. Lo real es que se ve, pero esto se han mandado a hacer. Bueno, la cuestión es que, todo es casualidad. Todo es casualidad. Esto, no sé esto si va a pasar, como la ley de medios, acordate. Va a ser, no, nada. Bueno, la cuestión ahora es que, bueno, se presentó Van der Bruele, que presentó un escrito y nada más, no hizo una indagatoria. Habló Renwick, involucraron a más personas, involucraron al jefe de gabinete de ministros del Ministerio de Economía cuando estaba Amado Vudú ahí también, que fue que también fuera partícipe. Núñez Carmona parece que era un funcionario sin nombramiento ahí adentro que se manejaba como Pancho por su casa. Y bueno, la cuestión es que todo esto daba vueltas y empezó. Bueno, la cuestión es que le preguntaron, al otro día empezaron todos a sacarle tajada porque se veía pisado lo que le había dicho el vicepresidente. Le hacen un reportaje a Julio Cobos, y Julio Cobos, en lugar de poner énfasis en todo lo que había, en todas las contradicciones, dijo, primero tienen que fijarse, porque fíjense cómo en el despacho donde hicieron el móvil de TN, esa pared era toda de madera, y más vale que vaya con un removedor y lo deje, eso quiere... ¿Eh? Y no, claro, iba a decir, ¿y esto qué tiene que ver con respecto a la declaración de Vudú ahí? Está bien, era un dato anecdótico, pero primero tenía que haber analizado todo y cada una de las cosas que se pisó Amado Vudú, y después, como una suerte de latiguillo, una suerte de chascarrillo, una suerte de denuncia también, podría haber dicho que hubo reformas, como siempre se había rumoreado desde siempre, y que Amado Boudou se pasó por el quinto, ¿no? Y remodeló esa oficina que tiene añares, ¿no? Y cambió su fisonomía a Augusto y Piacere del vicepresidente. Pero bueno, la cuestión es que Amado Boudou estuvo dando vueltas, sigue dando vueltas, los que lo defendían lo siguen defendiendo aún más. Aclaramos, poniendo en cuestión el tema de el hijo con el nombramiento de este partido político. El hijo a su vez no fue a declarar Núñez Carmona, que era el amigo de Boudou, porque ahora le tiene un balde. Dice, ¿y usted se arrepiente de algo? Le pregunta el Loto Biasda. No, vos, porque el Loto Biasda lo tuteaba y Tenenbaum no. Dice, ¿te arrepentís de algo? Dice, sí, la verdad que me arrepiento de que él no me haya informado. Dice, ahora, dice, no quiero decir que no somos amigos, porque la amistad es una palabra muy grande, qué sé yo. Dice, pero ahora está fría la cosa. Claro, lo enfrió él, lo puso ahí. Y más vale. Ahora lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede ahora? Supuestamente todos ya saben que lo van a procesar. No se sabe, qué sé yo. Si lo procesan, sí, o no. Sí, lo van a tener que procesar. Está metido en un quilombo. Está yendo a la iglesia, Boudou. Y se persigna. Dice, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. No quiere saber nada del hijo. El nombre del hijo. Pero bueno, la cuestión. ¡Ay! ¡Qué chiste! ¡Claro! El nombre del Padre, del hijo. ¡Ay, qué gracioso! Igual ese no era tuyo, lo escuché a... ¿A quién? A Rolo Villar. Lo dijo Rolo Villar. Bueno, la cuestión es que, Núñez Carmona estaba citado para declarar y no se presentó. Y el hijo dijo, si no se presenta para el jueves, súquete. Pero siempre hay dando vueltas ahí, gente que lo defenestra y gente que está bueno. Que dice, ay Dios, Amado es como Dios. Y estaba el... San Amado. Es amado por todos nosotros. Estaba también quien, el ex productor de Arabella Scar, él hizo una canción, Amado. Vamos a escuchar un pedacito. Ay, ¿En serio? Sí, póngala, Dani, por favor. ¿En serio? Vamos, Amado. Fuerza, Amado. La Argentina te quiere. Aquí vengo a contarles sobre la declaración de nuestro vicepresidente, el querido Amado Boudou. Esto es algo histórico, nunca antes sucedió, porque casi 8 horas en el banquillo se sentó y como un hombre de bien brindó su declaración. Amado declaró, Amado declaró, y toda la Argentina habla de su declaración. Amado declaró, oh, Amado declaró, y toda la Argentina habla de la declaración. Su Facebook subió la declaración. Amado, no me gusta la canción. Ladrón. Ladrón. Ladrón. Ladrón. Ladrón es este. Y este es un ladrón. Y este es... No. Próximamente en fiestas de 15, casamientos y velorios. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Amador! ¡Estamos mal! ¡Ladrón! De nuestro vicepresidente. ¡Te das cuenta! ¡Ay, está tan linda con ese gorro de arlequillo! ¿Cómo se le mueve la arlequillo? Y las calzas. Las calzas que se clavó ahí. Se le coló la calza un poco, Elsa. Bueno, ¿eh? Bueno, pero... Y toda la Argentina habla de su declaración. ¡Amado declaró! ¡Amado declaró! ¡Ladrón, ladrón, ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Amado declaró! ¡Para mí! ¿Querés que te diga? No va a pasar. Y pidió Amado ampliar la declaración. Si estuvo 8 horas ahí enfrente, ¿cuánto quería que esté ese hombre? ¿Sabés cómo te cansan? Cansan 2 horas de sociopolítica. Imagínate 8 horas de declaración de Así que, señoras y señores, es todo suerte del destino, todo pura casualidad, acá no pasó nada. Amado Boudou. La culpa la tiene uno, la tiene el otro. Pero él fue no. el otro. Aparecen otros. Yo argentino. Todo casualidad. ¿Qué le podemos dedicar a nuestro vicepresidente? Ladrón de mi cerebro. Thank you.

Peti, ¿qué es esto? ¿Coco? Hola, hola, ¿estamos en conexiones? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, mi gente, hola, mis niños, ahí de la Argentina. ¿Qué es eso? Venezolano. No, está en Brasil, ¿qué es ese? Mucha caipirosa. Ay, qué lindo. Mirá qué colorido. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Tomando coco en la... Estás acá con un caballo de negro. Soy boludo, fíjense bien. Mira lo que tengo atrás, mira lo que tengo atrás. Mirá, la gente pero, saluda. La playa, qué ay, lindo. Qué lindo. ¿Cuánto grado está haciendo, Coco? 29 a la sombra, 45 al sol. Estamos aquí en Belo Horizonte. Una pregunta, ¿está un poquito lejos de un estadio? Bueno, no conseguimos entrar. ¿Hotel? ¡Pero estamos haciendo! ¡Estamos haciendo la cubrición! ¿La cubrición? Estamos cubriendo el mundial. Estamos acá con el pelotudo de Brancatelli. Bueno, no. No, es un boludo en serio. No, pero... En serio, está con una foto de Cristina y lo hemos comprobado. Con Cristina. A ver. Mirá. A ver, abrime la cámara que quiero ver cómo está vestido. A ver. Mira la zunga que tengo, boludo. Che, pero tenés la zunga brasilera. Qué mal. No conseguí otra. Bueno, Coco, pero no sé. Mira lo que son las ojotitas. Ay, qué bonito. ¡Qué bonito! No grites esa. ¡Coquito! ¿Me conseguiste lo que te pedí? No, otra vez con cosas así. Vos sabés que no, Granza, todavía no, pero ya tiré un par de niños. Líneas que me conseguiste. Yo voy a hacer. ¿Viste la fotito que está en Facebook? Sí. Del nenito este. Sí. Yo necesito a alguien que me mantenga. ¡Ay, no! No, Elsa. Pero yo le estoy dando una ayuda. No, Elsa. ¿Cuánto? ¿Traeme tres o cuatro negritos? No. No me traigas negras, ¿eh? No, porque ya vos sabés que. No, vos sabés que acá nosotros. Qué lindo, pero escúchame, Coco, ¿conseguiste hotel? No. Estamos parando. En una piedra. Estamos parando en un lugar hermoso. Una piedra ahí. No. Tenemos una vista al mar. Y estamos acá con Alcides, porque Alcides tiene. Para. Las valijas están al lado de una piedra. Están durmiendo ¡Coco! En la playa. Te dije que cuidaras las cosas. No. Estamos en tratativas porque llegamos recién hace apenas, no sé, 5 días. ¿Eh? Ahí está. Para. ¿Qué tiene que ver? Sí, pero ¿cómo saluda a la... Pide a la gente que salude. Algunas palabras salude, en portugués. Saluda, que estamos en vivo para la Argentina. Nada, che. Nada. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Alcides, deja eso! ¿Qué hace? No, Alcides está al palo mal con la niña Trolli. Sí, padre. Zurra vino. Sí, pero me gusta el entusiasmo de la gente brasileña. ¡Saludos para la Argentina! ¡Saluden, boludo! Sí, nada, se van. Lo dejaron solo. ¡Ahí está el chinito! ¡Ahí está el chinito! ¡Mirá, está el chino! ¡Hola, chinito! No grites, no es chino, es japonés. ¿Cómo los chinos? Si los chinos son coreanos. ¿Es cierto que el Cristo Redentor tiene una camiseta de Brasil gigante puesta? Vos sabés que sí. Vos sabés que tenemos en exclusiva las palabras del Cristo Redentor. ¡No! ¿Qué? ¿Eh? Bueno, la gente que está abajo. Pero la cuestión es que estamos acá con Alcides. Vení, Alcides. Basta, Alcides. Alcides, se ve. Yo lo que... No sé si pues, la cámara... Si la cámara me toma... A ver, Cacho. Para, si vos camarógrafo. ¡Dejo de ser! ¿A quién se voy? Mira. ¿Quién es el camarógrafo? ¿Dónde tiene la bandera paraguaya donde se la puso la niña Lori? No. Ah, de pareo. De pareo. ¡Ese es un mástil! ¿Esa? No. Escúchame, ¿es cierto lo que dicen las malas lenguas? Es todo verdad. ¿Es cierto que... ¿Qué cosa? Tené cuidado, estamos en horario de protección a menor. ¿Que Elsa va a ir a ver el partido mañana? Elsa tiene un pasaje junto a la pelada de la Cipolita aquí. ¿Eh? ¡Ay! ¿Cómo, Elsa? ¿A qué hora te tomás el avión? Elsa, te tenemos preparado acá, ya te hicimos un hueco. ¿Un hueco? ¿A dónde no, estás? Estamos acá, paramos en una roca. Sí, tiene las valijas, fíjate, tiene la mochilita y la valija. No, no, no hiciste tratativas ahí como para... Yo, viste, con la lombalgia, no me da, viste. No, y para andar sacando del dinero, todavía tengo plaza fija. Pero es que no hay, dicen que no hay plazas en los hoteles, no hay, ya no hay lugar. No hay plaza. Entonces, no, no hay plaza, hay piedra. No hay colectivo, no hay una mierda acá. Porque están todos re en contra del mundial, ¿viste? No sé, yo no quiero saber un carajo. Así que mundial y le pegaron una patada. No. Yo dije, negros de mierda, los voy a hacer recagar. A ver, vamos a hacer una pregunta a la gente que está ahí. ¿Están felices con el mundial? Yo estoy feliz. Muy, muy feliz. Estamos aquí, Coco. Nos damos cuenta que nadie se está tapándose contesta. La boca. Coco, nadie. Se está tapando. Nadie contesta. A ver, Coco, ¿puedes a preguntar? Ver, pues... A ver, ¿vos estás bien contento con el mundial? ¡Ay, sí! Ahí está, José Junco vino con nosotros. También lo tenemos acá a otro. A ver, por favor, vení. Sí, estás conmigo para la Argentina. ¿Me podés decir si estás contento con el mundial? Bueno, lo que pasa es que yo... ¡Pero pará! No, esa es Alcide. Esa es Alcide. Che, loco, nadie nos da pelota. No, yo no... ¿Quién es Alcide? Yo no soy Alcide, ¿eh? Por ese no es Alcide que yo le hablo, soy otro. ¿Cómo bueno, soy otro? Mañana es nuestro, bueno. Mañana es el partido de Argentina-Bosnia. A partir de las 5 de la mañana vamos a estar transmitiendo en vivo hasta las 5 de la tarde, hora argentina, 4 de la tarde, hora brasilera. ¿Brasilera o brasileña? A ver, pregúntele a los brasileños, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Brazuca Trollo? No. No contesta Coco, a nadie. Coco, si has, y más vale, si lo trata así. No, pero no entiendo. ¡Coquito! Esa no tiene que ir. No, más tarde me voy yo, me están esperando en la cachola. ¿En la cachola? Se va a ir, pero llega. Escúchame, se van todos nosotros. Nosotros nos quedamos acá. Igual. Bueno. ¿Qué dijo? No te preocupes, XB1. Nosotros estamos haciendo tratativas con la embajada de Hurlingham. ¿De qué? Digo, de Alemania, no me acordaba. Con la embajada de Alemania para que te traigamos a vos. ¿Sabes? Quédate tranquilo, nene, no te preocupes. Puede te ser. Mucho. ¡Marisa! Bueno, no. ¿Puede ser que arregles para que Benedicto sea la mascota de los alemanes? Está si cubierto, la Chipolita que iba a ser la mascota está, de Argentina. Está. Coco. Está Cuneco medio, viste, mucha farra para Cuneco y el flaco que está dentro de Cuneco no tiene mucho movimiento, viste, porque lo trajeron a José Arturo, el que está dentro... Es primicia eso. ¿El qué? El que está dentro de Cuneco es el José Arturo. Mira, ¿es verdad, Coco, que usted era uno de los árboles esos que estaba en la presentación? Viste, me reconocieron. Yo fui el árbol. Qué linda la presentación, ¿eh? Hermosa la presentación. Tenemos el que dio el puntapié, un parapléjico. Y dicen que ahora van a llevar, te van a llamar a vos, Néstor, de árbitro. ¡Qué hijo de derechete! ¡Ay, Néstor de árbitro! Bueno, él. ¡No, digo, si no vi nada! Y bueno, pues, bueno, si un parapléjico pudo. Pero no, pará, los referí que cobran cualquier penal, no anulan goles, qué sé yo. Lo van a traer para banderillero a Chioli. ¡Ay, Dios, Coquito, Dios mío, Coquito! No, Dios mío. Y en la canta pelota tenemos a Michelli por un lado. Bueno, Coco, ya está, bueno, va, ya está mal. Bueno, lo que pasa es, la verdad es esa. ¿Cómo parapléjico va a...? Encima le dio tanta vergüenza. Tenía un exoesqueleto. Le dio tanta vergüenza a la televisación que no lo mostraron. No, en serio lo mostraron. No, él dice que tiene un exoesqueleto. En la desnuda, en la habitación. ¿Qué es eso? Yo cantaría un tema de Yuya. ¿Qué quiere que te diga? Porque Yuya... El chino. Ah, el chino. Era japonés. Che, ¿quién nos tocará a nosotros mañana? ¿En el nombre del padre, del fiscal, del dice Espíritu que Santo? La verdad que no tienen la más puta idea de quién van a meter. La cuestión es que acá hubo mucho cachengue, porque no querían que... Hubo paro, boludo. ¿Hubo paro? Paro por todos lados. ¿Paro de qué? O sea, es que también hubo paro acá también. Bueno, no, basta. Bueno. Acá tenemos con la niña Trolli, te quiero dar un saludo, vos esa. ¿Qué? Yo no recibo saludos. Ahí está la niña Loli. Hola, niña Loli. Uy, nada. Ay, se ríe igual que yo. Ay, qué loca. Qué loca que... Vos sabés que vinieron a la casa. Por el cine. Y están, no sabés lo que es, enamoradísimos. Enamoradísimos. Pero, Alcides. Escuchame, Alcides. Pero no era, ayer, que no era Alcides. Alcides. No, era otro que andaba acá. La niña Loli te negó en video, no, en Showmatch. Anda negando por todo mi cuerpo y le dije... Dijo que no tiene hombre al lado. Si vos no me reconoces a mí, yo no te doy más. Y se puso triste, se puso a llorar por todo su cuerpo. Y ahora me va a salir un comunicado. Va a subir un rating cero. ¿Un rating cero? ¿Un rating cero? Sí, en el rating cero. Y porque tenemos un buen aliado nuevo. ¿Quién? Va a ser padrino de nuestro hijo por él. Y yo voy a ser padrino de por su hijo. ¿De quién? El Luis Ventura va a ser nuestro padrino. No. Bueno, podemos empezar con los internacionales. Bueno, ustedes sigan ahí boludeando que nosotros vamos a traer buenas noticias. Vamos con Branca. ¡Branca! Ferré Branca, Teddy. Branca está haciendo un castillito de arena. ¿Y qué está haciendo? Ay, vos tiene las palitas. ¡Vos mirá lo que tiene! Una banderita de la cámpora. Bueno, se la está clavando a la punta del castillo. Sí, dale. Bueno. Noticias internacionales de esta semana. Bueno, Gran Bretaña permitirá identificar a los soldados caídos. Bueno, es un paso, al menos, porque recuerden que los soldados están todos enterrados y no tienen identificación alguna. Los familiares que van a visitar tomaron una tumba a modo de... y van todos a esa misma tumba, pero no saben a quién están llevando flores. Así que, bueno, es un paso en esto, qué sé yo. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos música de ángeles? A ver. ¿O no? A ver. Bueno. Ahí estamos. ¿Qué le pasa? Vamos a las noticias... angelicales. Angelicales. El Papa Francisco. ¿Qué pasa? Se reunió con los líderes de Palestina e Israel en el Vaticano. ¿Viste qué lindo que estuvo? Estaba Shimon... ¿Por qué le dicen Shimon si es Simón? No sé. Estaba Shimon Peres con el otro. Pero Shimon Peres está más viejo. Este papa está full, ¿eh? ¿Vos viste cómo está? ¿Cómo está? Uy, ¿y qué mierda dijo? Mira, yo vos sabés que no lo interpreto bien, pero estaba tan enojado. Porque ahora está el otro allá aquí. No está mal. Tremendo, tremendo. Y siguiendo con el santo, papos. Con el santo pontífice. El Papa dice que este modelo económico ya no aguanta. ¡Pará! Dice que este modelo económico ya no funciona en el mundo. Mundial, sí. Una novedad, tiro. ¿Viste? Pero bueno, lo reconoce... Que la gente está muriendo de hambre. Lo reconoce el Papa. Eso. Ojo, pues, antes... ¿Cuándo escuchaste un Papa hablando vos, Benedicto, ¿cuándo hablaste de economía? No hagas gestos. No hagas gestos, ¿cómo agarrame esto? No, viste lo que... ¿Te das cuenta? Ordinario. Y hablando de viejos asquerosos, mira. Sí. Murió el hombre más viejo del mundo. ¡Ay, viste! 111 años tenía. Se muriera. Dice que hay uno en India que tiene como 150, pero... Ay, no, sí, pero son estos que están meditando todo el tiempo. ¿Viste que se murió y no se murió? ¿Cómo? Uno. ¿Quién? Uno que está allá, uno... Eso que como el Sri Lanka. Ese que está meditando. Se murió en marzo y lo tienen en como Walt Disney y en un coso. Dice, creo que está meditando. Claro, había uno que, pero que no comía. Tiene olorcito. Había, en serio, había uno que... Se larga olor. No. Dicen que son gases. No. Pero en serio, esto es un error. Porque el más viejo del mundo tiene como 120 y pico de años. 150. No come. No come. Toma agua. No, pero mastica hojas. Y está meditando todo el tiempo. Levita ya. No, hay un señor que la familia le está haciendo juicio. ¿Por qué? No, el señor. Es un Sri Lanka y todo eso. Viste que vino el Sheshir Shankar. Tenemos menos cultura hindú. Viste que vino. y dice que estaba meditando, dice que tiene como un montón de estaba plata. Estaba levitando, estornudó y se cayó. Dice que la tiene cabeza. Un montón de plata y como 150 mil millones de dólares. Y no se muere. Y dice que ¿y la no familia? Lo que, en la familia le está haciendo juicio y dice, tráigamelo. Porque yo quiero cobrar la platita. Claro. Dicen que era de acá de Moreno. Claro, Galeliano, que te acordás la platita. Es Galeliano que está ya muerto. Bueno. Inglaterra, pinches contra indigentes. ¡Ay, yo voy a poner exactamente lo mismo, Elsa! No, la cuestión es así, vos estás hermoso. Mira qué noticia. Primer mundo, eso es primer mundo. ¿Viste qué pones vos para que no se te suban los gatos en el paredón? Vidrio. ¿Qué pasa? Pero como allá es primer mundo, nena, contra qué vidrio. Le ponen a la vereda, en la vereda, para que no vayan los mugrientos estos de los indigentes. A la noche, claro, se conoce que vos estás en tu casa, abrí la puerta y te venés uno de esos ahí. Con el olor que tiene. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Ponen pinches que salen de abajo, durante el día lo sacan, ¿no? ¿Viste? Pero de noche sacan unos pinches. No. Sacan pinches para que la gente no se acueste en los halls. ¡Qué bien que está no. ¡La verdad! ¡Me lo felicito! Por eso están en el primer mundo. ¡Por eso están en el primer mundo y nosotros sí, no, acá! En serio, qué mal. Qué mente retorcida. Boludo. ¡Pero está bien! ¡No, Elsa, basta! Pero escúchame, nena, con tanto... ¡Está mugre dando vuelta! ¡Más mugre querés! Bueno, no, Elsa. Noche, pero en serio, ¿eh? ¿Qué yo tendría que implementar lo mismo acá en Argentina. Pero qué mentalidad, en serio. A la noche poner pinche porque no se te acueste nadie a dormir. Imagínate a lo que van llegando para que pongan eso. Debe haber por todos lados, ¿no? ¡Ay, negros está lleno! ¡Elsa! No, ¡Elsa! Lo que es. Elsa, bueno. Bueno. Bueno, entonces, un mes de boludeo fino gracias al mundial más caro de la historia, a pesar de las manifestaciones. Acabó muchas manifestaciones. Sí, dice mucha, que eso... mucha. Ay, qué mucha, fea mucha, que estuvo mucha. La presentación. ¿Viste esos arbolitos que parecían? Llego, esto es un... El acto que yo hacía acá en la 30 era estuvo mucho mejor. Bueno, te digo, no la vi. ¿Y entonces qué decís? No la vi, pero sé que duró poco tiempo. Media horita, hermano. Media horita. Comparado con el de Japón. ¿Vos te acordás? Dos horas. Ay, que era muy pesado. Ya no, Japón, era terrible. Y viste que se vino en una pelota, que se abrió una flor, parecía la flor que está frente a TC. Ah, ¿sí? Y ahí estaba la Jennifer López. Ay, ¿viste cuánto tiene el... ¿Viste que cuánto sale el seguro, tiene asegurado el traste? Jennifer López. ¿En cuánto? ¿2 millones de dólares? ¡Ay! Un moretoncito y cobra. Y el Marc Anthony no habrá hurgado por esos lugares. Ahora qué feo, Pitbull hizo playback. Todos hicieron playback. Bueno. Todos hicieron playback. No, bueno, pero qué mal, porque Pitbull, la verdad... No, desastre, es horrible. Voy a lo coso. Peor, pero vos te acordás del Waka Waka de Shakira. Waka Waka Waka. Era para mí, la mejor canción de los mundiales. La de Italia. No, para mí la de Francia. ¿Cuál era? La de... No me acuerdo. Homosexual. ¿Cuál? La del gay. Ah. La de Ricky Martin. Olé, olé, olé. Gol. Ale. Para mí me gustaba más esa. ¿Esa? ¿A mí la que me Italia? Gustaba? No, porque acá la cantaba una. Que bueno, era, pero vos te acordás que cuando fue el de Japón, lo único que se escuchaba acá era el Shimabuta. El Shimabuta de casero. Bueno, y a ustedes, pues, ¿cuál le gustó japonés, más? A mí la que me sacaba el corazón del pecho era la de Argentina 78. ¿Te acuerdas? Mundial, la Junta Deportiva. 25 millones. ¿Ves? Era un 25 país con 25 millones de argentinos. Ahora tenés 40 y esos 15 que ¿la se agregaron tenemos? Son no la todos tenemos a esa marcha. Esos 15 que se agregaron son todos estos. ¿Te acordás cómo era? ¿Cómo era? Que vienen a pudrir el país. Y el mundialito, es simpático el mundialito. ¿Vos sabés gauchito? Que yo tenía todo el gauchito, todos y los nenes eran bebés. Porque 76, 77, 12 y un año tenía. Bueno, sabes que con la chica todo. Yo era chica. Yo era bebé, tenía un yo año. Yo me acuerdo que era 25 millones. ¿Cómo creció el país? Porque ahora somos 40 pero millones. Pero son 15 millones de negros muriendo. ¡Basta! Ahora antes que. Mirá, sí, la verdad. Ese era un país. A ver, ¿cuál es esa? ¡Va! ¡Ah! ¡No te deja de alentar! ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¿Qué? carajo nos importa? No, la verdad que a mí la verdad es que no, tanto, pero da alegría. Hay que, a ver, yo creo que, a ver, el vos mundial. Vos que tenés la mentalidad de pobre. Yo que tengo la mentalidad de cuenta, pobre. Vas a empeñarte, te vas a comprar un asado. No, mañana lo vas a hacer enfriado enfrente como hacen todos los negros. Pero y vos que hablás que te viniste con un par de zapatillas y una luca y yo me compré todo en efectivo, nena. Y mañana me voy a Brasil. ¿En serio, eh? ¿Viste la de Benedicto? Ah. ¿Era usted, Benedicto? No, yo extraño a Clemente. ¿Te acuerdas de Clemente? Bueno, pero ¿te acuerdas de Clemente? Qué bueno que hacía las hinchadas. Sí. Eso estaba bueno. Burum bum bum. Burum bum bum. Yo soy el hincha de Camerún. Lo busqué el otro día en el YouTube. No me dio alegría. Yo te digo, a mí yo no soy seguidora del fútbol, pero ¿sabés qué es lo que me gusta de los mundiales? Es que están todos pelotudos ahí. Disculpen el léxico, no, pero uno puede salir a la calle y no hay tanto negro dando vueltas. Y ahora están todos con esa corneta pesada. Ah, la bubucela. Te vas caminando y te... Ay, voy a ver si pasará la bubucela. No, en serio, vos vas caminando y te vas a salir... No, pero no es fuera de joder. No tiene para comer, se gastan 30, 50 pesos en eso. No, pero yo creo que en todos los países del mundo, en todos, en el nuestro, pero en todos, en Brasil, la están pasando mal. ¿En Afganistán también? ¿Eh? ¿En Afganistán? En todos lados. ¿Ese es Sri Lanka? El mundo está en crisis. Vamos a decir lo que es. El mundo está en crisis. Ajá. Hay mucha guerra, hay mucho quilombo económico, hay mucho hambre, mucha mucho muerte, pie, mucha corrupción, mucha mierda. Entonces, un mundial... ¿Pero qué no tiene paso? ¿Eh? ¿Quién? XB1, ¿tiene seleccionado el ¿Quién? Vaticano? No, el Vaticano no, todavía no. En cualquier momento. En cualquier momento. Así que me parece que el mundial hay que vivirlo como una fiesta, pero sin peleas y sin nada. Y eso es lo que tiene eso de bueno que vos el te mundial. Gusta, que vos no. Ves todos mezclados. Que están todos mezclados. Es una cosa. Así una imagen tan pornográfica. No. ¿Cómo? ¿Por qué se te va a abrazar todo? Es pornográfica. Pero está lindo ver esas ebrios, hinchadas. Tan... Todos los hinchas de un país, los hinchas del otro, todos festejando. Festejando. No hay perros. No hay policías apuntando con bombas. Con la manguera. Pero, amenazando que te van a tirar bombas de gas lacrimógeno. Porque vos sabés la cantidad de sidosos que van a venir de allá. No, yo digo la verdad, lo que es. Porque ahí con el frenesí, la droga que corre. La ola. ¿Te des? La ola. Salen todos así. No, bueno, se levantan y cuando bajan tienen un negro atrás. No, no. Elsa. ¿Qué? Y Brasil es la capital del sexo. De la droga. Del sexo. Es todo sexo, todos son sidosos. Sexo y está perfecto. ¿Dónde se contagió? O sea, viva, ¿qué es terrible? Freddy Mercury. ¿Querés que te diga? Durante un mes. Se contagió, la peste rosa la contagió allá. Porque dice que de los monos. No, eso... O sea, me parece que el mundial tapa. No, a mí lo que me parece es que vos estás convencida que el mundo tiene que ser un libertinaje, una orgía, fiestas orgiásticas. ¿Pero qué hablas si te vas a ir a Brasil mañana? Pero yo voy a llevar pulcritud. Con esas calzas coladas que te pusiste. Y no quisiera ver todo lo que llevas en el bolso. Mira, quisiera revisar. Debe haber matraca, debe haber de todo. Mira. No sé, pero bueno, a mí en lo personal me gusta. El mundial me mirá gusta. Mirá que bien. Me gusta. El país cambia. Marisa le gusta el mundial. Me gusta el mundial. No, pero creo que como a mí hay un montón de gente que... Sí, no, gente que se empieza a drogar con la televisión. No, ya no, sea física o morfológicamente. Hay una propaganda de una marca la cambio, de teléfono. La cambio, yo no hago zapis. Claro. La propaganda, ajá, claro, que dice, ¿será que Argentina es lo que somos cada 4 años? Porque viste que estamos todos contentos. ¡Yo no! Hasta vos estás contenta, Elsa. ¡Yo no! Por algo te viniste toda vestida. Porque me dijeron que me iban a transmitir en vivo desde... Pero te pusiste. Víctor Hugo no, yo no me puse nada. ¿Víctor Hugo lo iba a transmitir a usted? Sí, está con el otro drogón. Bueno... Ese negro con el mono a todo está en Telesur y el coso. El negro, ese cara de bueno, mono. Bueno, esa se nos va a Chile. Sí, a Chile. ¡Ves, se drogan! la televisión y el mundial logra esto. Elsa se nos va a Brasil. Nosotros nos quedamos acá como siempre. Aguantando. Pero llevo aquí algún mi día. Yo, ojalá podamos ir al próximo mundial. ¿Dónde se hace? En el país este raro. Tiene nombre raro. Con K empieza. ¿Eh? No. ¿Con K? ¿Kenia? ¿El próximo es en dónde? Kenia Sharp. No. Ahora, grande, aurora, en grande. Qatar. En Qatar. Yeah. Mira, Qatar. Vamos a Qatar. Vamos a Qatar las a leyes. A Qatar vino. No, vos sabés que yo no. En serio, no, el próximo es en Qatar. Yo no te dejan, ¿eh? No te dejan nada. La creo que el próximo mundial es en Qatar. No te dejan ni porque viste que ahí son todos así. Sería yo leí. No, Qatar. ¿A dónde? Dice que lo venden alcohol en Maradona. Por eso se viene. Bueno, pero me parece, yo no sé, me parece que yo leí que decía Qatar. No, no sé si era 2018 o 2022, no me acuerdo. No, señor, pero a Qatar no. Voy seguro. ¿Te vas? Ahí me voy. Qué bien. ¿Y el próximo dónde es? ¿En Uruguay? No, no, no. Chile tampoco. No, tampoco. ¡Que venga acá! ¡Que vengan acá! ¡Que vengan a San Luis! ¡Acá! ¡A San Luis! Claro. ¡San Luis, capital bueno, del mundial! Esta 2018. Canción, esta canción vamos a tenerla en el Estamos Hartos durante todo el mes. Todo así el mes. Que vamos a ir un punteadito de la canción del mundial. We are one. Olé, hola. Yo voy a promocionar. Put your flags up in the sky. Estamos acá aprovechando que estamos escuchando la canción del mundial. El micro del gatito Coco aquí presente en Belo Horizonte, donde está concentrada la Argentina, con Sabela a la cabeza y todos los otros 11. 23. No saben, no tiene idea, Coco. Sí, eh. No. No interrumpa porque este es mi micro. Estamos acá en frente a la playa. Estamos en una jornada de sol. Estamos esperando a que la Argentina juegue el día de mañana. ¿Viste que puedo ser tranquilamente un presentador? Sí. Dicen que estos tipos de boludeces. Sí. No hablan más que eso. Dice, están todos durmiendo en habitaciones de a dos, menos uno que quedó solo. ¿Quién y es? No sé. Messi. Ni me interesa. Es cierto Sabela que está solo. ¿Cómo está la salud de Messi? ¿Viste que parece? No, Messi anda vomitando, ingiere y vomita. ¿Qué se volvió? También tenemos que decir que el seleccionado argentino no puede tener sexo. ¿No? No, dice que tienen sexo, masculino todo. El mexicano, ¿viste? El DT mexicano dijo que 40 días antes, pajota. No, dice que no los deja. Los de no. México sí los deja. No. Dice que mientras no sea entre ellos, no. Le estoy diciendo eso que estoy acá. No me vengas a discutir. Yo lo escuché al DT que dijo autorizar a la pajota, nada más. Y dos días antes ni eso. El próximo es mundial, te corrijo, infeliz, es en Rusia. Wow, Coco. ¿Y el de Qatar? No, porque yo lo escucho, ¿viste? Yo lo escucho. Entonces, y en Rusia nos vamos a recagar de frío. Si acá estamos recagados de calor, imagínate lo que va a ser en Rusia. Encima van a tener transmisiones. Uy, y encima aguanta que se vino de Rusia. ¿Quién? ¿Eh? Qatar, ¿eh? ¿Qué? No, 2022. 2022, te recabió Qatar, ¿viste? Confirmado Qatar 2022, acá me traen el fixture. ¿El fixture? Rusia y Qatar, qué divertido vamos, va a ser el mundial hermoso, de Rusia. Hermoso el de Rusia, vamos a estar todos en pedo. ¿Usted ya va a ir allá, Coco? Vamos todos, a Rusia, con esos comunistas. No, esa fue. Ahí en el programa. El que está ahora en Telefe a la noche, ¿qué hace? Código sin codificar. Sin codificar, ellos Código están haciendo. Codificar. Ellos están haciendo la cobertura del mundial en Rusia. Claro. Ya están haciendo. Ya están primeros ahí. Sí, dice, pero nos llama la atención que no hay nadie. Está Está muy bueno ese sketch que hace. No, la verdad que yo boludeces no miro y con ustedes me entretengo. Porque estoy acá, yo soy el gatito Coco, el único gato locutor de Argentina y el mundo entero, haciendo la crónica de este partido que estamos palpitando ya desde este sábado. ¿Qué te palpita? A las 12:00 PM, el culo. Vamos a estar todos contentos mañana recibiendo a la Argentina. Te van a dejar palpitando el culo, joder, vamos. Vamos, ustedes tienen que hacer ahora el gran circo. Bueno, hacemos el gran circo, dale. Nos despedimos del gatito Coco. Gatito Coco, hacete unos pasitos de samba. Vamos. Haceme esta, Coco. Dale, un bailecito. Ay, qué mala onda que tiene, vio motor. Vamos al gran circo, rápido. Sigo bailando, mirá. Sí. Señoras y señores, hombres y mujeres. Si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen a este. ¡Viva! Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Soy un de color, mundo de ilusión. Digo, que ha reflotado usted su Facebook y su Twitter. Hemos visto tantas cosas. Miro qué comentarios. Estás más cholula que la mierda. ¿Qué crees? Se nota que síganme, estás al pedo. Síganme en esa verde nota en Facebook o también a través de Twitter. La red social del pajarito. @ señorita Elsa. @ Srita Elsa. Srita, con S mayúscula. S mayúscula y la E mayúscula. Estoy ahí haciendo comentarios constantemente. Minuto a minuto. Dios mío. Bueno. Igual se publica porque Emilio me puso para que yo lo que ponga en Twitter salga cosas de manica. Sale así juntito, rápido en... Ah, sale en Facebook también. En Facebook. Mirá vos, razón, el otro día. Estaban a full. Bueno, en el gran circo de la semana. Semana tenemos? Trágica. ¡Ay, qué trágica esta semana! Trágico. Entre la Chipolitaqui que se quedó pelada. La Chipolitaqui, pobrecita. Era fea con pelo. Imagínate pelada lo que es esa chica. Moria Casán se le cagaba de risa porque le dijo... En un minuto sacaste la tintura y se lo dejó media hora y se le cayó el pelo. Y ella dijo, ahora no me va a querer nadie. Ella no la quería nadie. Pero lo que le quedó el pelo, Dios. Lo que le quedó de pelo. Moria lo hizo a propósito. Porque y porque es pelada, amor. Moria es pelada. Pero che, parece que son... Sí, vuelta lésbicas. ¡Lésbicas! ¡Lésbicas! Bueno. Comenzamos con los dramas de esta semana. Dale. El drama de Rocío Oliva mientras buscaba. Mientras es buscada por la Interpol, sí. Allá dice que el 10 le pegaba. ¿Cómo que la Interpol la buscó? Porque pero viste si que Maradona le dijo... cualquier canal de televisión no, está. Maradona dijo que va a agarrar y va a darle. Viste que le robó por todo su dinero. Sí. Entonces, ¿le robó? Le robó todo el dinero. Y encima, después de eso, Maradona lo denuncia y le dice que no salga del país. Y ella iba a ir a Mar del Plata. ¿Y? Pero Mar del Plata... ¿Y qué aquí iba a ir a Mar del Plata? No, a Brasil, quiero decir. Lo que pasa es que me distraigo, porque estoy pensando, ¿quién llegó? Me vienen a ver a mí. Ah, bueno. No. Bueno, la cuestión es que... ¡Hola, Gladys! ¿Cómo le va? ¡Hola, Gladys! Mira, el público, te están esperando porque para están esperando, que te vayas a Brasil. Andan con la bubucela. Sí. Bueno, la cuestión es que están ahí dando vueltas y... Bueno, Maradona le dijo que no podía salir del país. Si sale del país, la agarra la Interpol. Pero ella le empezó a decir que al final había sido que le... Que él le pegaba. Ay, viste, el negro ese. Ay, qué asco. Y, pero pará, y lo peor de todo que salta la ex mujer Ojeda y dice que era más bueno. Ay, más era bueno más que bueno que él hace atado. Le hacía un hijo y se iba. Más ahora, vale. el último bebé, supuesto bebé que iba a tener. Era de él también. Le hicieron pero a los huesitos. Lo perdió. Le hicieron al feto el ADN. Y era de Maradona. Este Maradona no tiene... ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué más? Bueno, el drama de Estelita... Otra estúpida. Estelita este Ventura. Este es el drama de las estúpidas, perdónenme. El drama de Estelita Ventura. Dice que no es cornuda, A todo esto Luis fue a conocer a su hijo, le llevó regalos y hasta le dio la mamadera. ¿Vos sabés que es así? Yo escuché a esta mujer que dijo una boludez grande como porque nos estaba dijo, Nancy yo Pasos. Yo no soy cornuda. Nancy le Pasos dijo, sí. Le dijo, ¿qué te pasa que sos cornuda? Y ella le dijo, yo cornuda no soy. Dijo, yo cornuda no soy porque mi marido no se fue con ninguna. Claro, fue. A le hizo un hijo a otra nomás, pero no es cornuda. Para ella es distinto. Pero ¿por qué lo defiende tanto? Ahí hay algo. Hay plata. Hay algo oscuro ahí. Y viste que no puede ser que le llevó regalitos a Antonito. ¿De la Rúa? No, infeliz, Antonito Ventura. Antonito. Creo que lo vamos a tener el sábado que viene, el bebé viene para acá. Luis, se llama Antonio Luis Ventura Liuzzi. Y le dio la mamadera. Dice que la mamadera se la había preparado Estelita. A Caroína tenía. No, Gorrión. Está chequeado. Gorrión. Sí, nena, le quedaba. ¿Sabés qué le dijo? Llévale esta mamaderita con maicena. Y al chico le quedaba como una. La luz entró a la habitación y dice: ¿qué olor a Caroína? A Caroína. A Caroína. Bueno, el drama de Rial. Y Ventura. ¿Viste que se lo echó? Lo echó. Rial lo echó, le dijo, andate. Rial dijo, no. Viejo putañero. Viejo asqueroso, ¿quién habla? Le dijo que era para proteger. No, la verdad es que se agarró un bobazo. ¿Eh? Agarró el bobazo. ¿A quién le agarró? A Ventura. ¿A dónde? Lo echaron y le agarró el bobazo. No pasó nada. Y bueno, vos sabés que es por envidia. ¿Cómo por envidia? Sí, porque viste que dice que él tiene huevo duro y que el otro no, esto de envidia, nene. No sabes qué tengo. Yo lo sé porque viste que Rial no puede y él puede. Es todo por envidia. Esos son los celos. Perdóname, la niña de Loli dijo cuando le quedaba preñada de otro ni de nada. Dijo que querían tener un hijo con Rial. Pero lo iban a inseminar. Pero lo negó al CID. Ventura. Aventura iba a ser el padre. Iba a ser el padre, ya. Padrino. Sí, pero renunció a la Baños también. ¿Viste? Se fue al baño. ¿En serio renunció a la Baños? Renunció a la Baños porque. Y fue la así. Tauro estuvo 3 o 4 días sin porque ir, la enojado. Cortaron en seco. ¿Cómo que? Porque porque empezó así. Empezó a hablar Rial diciendo que la niña Loli era esto, que aquello. Y después cambió, sí. ¿Viste? Que dijo lo contrario. Entonces la Tauro le dijo. Discúlpame, vos te has arrepentido de lo que dijiste ayer y él dice, yo no se voy a hacer una conferencia de prensa. Lloró la Tauro, nena. No. Y después fue tan mal, ella que estaba enfermita, pobrecita. Ah, por eso Rial dijo que por el bienestar claro. De los compañeros se estaban matando. Porque estaban en el todos se cagaban a trompadas. Digo, disculpen, estamos aquí. Ay, sí, como no decís malas palabras. No digo malas palabras. Bueno. Pero están todos así. Qué desastre lo que es la televisión. El ASCA, ¿qué está haciendo para todo nada, esto? Nada. ¿Viste nada. Que dieron a conocer el casamiento de Wanda y de López? No, del otro, Icardi. Ay, ¿viste que el viejo, otro viejo bufarrón? No, me encantó la nota. El padre de Wanda, ¿qué? Que anda con una piba que tiene la más chica que vos, nena. Y encima sí. Que era cantante. Y dice que le está haciendo juicio a Wanda. ¿Por qué? Porque no quiere que hable de la madre. Ah, pues, ¿qué tiene que ver? No, lo que me encantó fue la nota que le hicieron al hermano de Icardi, que tiene 19 años. Se tocaba con Wanda. Sí, y decía... ¿Qué, dice, ¿cómo la conoció? Dice, ¿y vos qué opinás? ¿Qué le dijiste a tu hermano cuando te dijo, me voy a casar con Wanda? No, le preguntaba, ¿la conocés a Wanda? Sí, sí, no, pero dice, sí, sí. Y no, está bien, dice, tiene 21 años, está bien. Si no se casa ahora, ¿cuándo se va a casar? La verdad, vos. Sí. Vos. Se puede casar un poquito más grande. Y le dice, pero hola, enseguida te acordaste de Wanda, la del video. Sí, sí, y la viste el video y te gustó. Sí. ¿Viste la cara de qué vergüenza hermano? Que tu esa propio cuñado se toque con tu video. Vos sabés que tenía una cara. No hay. Toda llena de granos grasosos. Un poco de decoro, Elsa. Ese muchacho, ¿cómo se debe tocar? ¿Dónde quedó el decoro, Elsa? 4 o 5 masturbaciones por hora tiene ese chico. Ay, por favor. La mano. Se va a quedar mal, va a perder la memoria. Va a perder la memoria. Elsa, ¿dónde quedó el decoro? El decoro. ¿Dónde quedó, nena? En el diccionario. ¿Y viste que el otro día nada salió más. Que también el ranking de las chicas más bonitas del mundial? ¿Y? Las botineras esas que andan dando vueltas y están. Ahora son gay, todas lady, ¿viste? No. La que parece que también se hace la lady, no. Era la. ¿Quién? La esta otra que ahora se que la archivó. ¿La archivó? Está embarazada. Está bien. Los de acá habrá dejado colgado por no, ahí. No, y ahora que está con otro muchacho con dinero. ¿Ah, sí? Está con ese productor de Hollywood. ¿De Hollywood? Ese, ¿cómo se llama? Uno que está hace teatro también. Ah, no te Pero perdés. La plata. No te diga. Perdés un programa. ¿En serio? Eso. No, lo que pasa es que yo estoy... Esto tapa la realidad. Que me vení con el mundial. Que me vení con Wanda. Y los pobres. ¿Quién se ocupa de los pobres? ¿Eh? ¿No, ahora usted? ¡No, digo! Bueno. Bueno. Vamos a hacer, vamos a hacer una cosa. Un cierre. Se repite tres veces esto, todo lo mismo. Sí, una... ¿La practicaste? Sí. Un tema dedicado a toda esta última parte, más que nada. Sí. A todas estas mujeres, que le hacen honor. Le hacen tan mal a la Que han la desprestigiado tanto al género. Han desprestigiado tanto al género, porque viste cuando a veces dicen, no, porque es travesti, no me gusta. Otra que misejonía. ¿Qué sé yo? ¿Misejonía? ¿Cómo se dice misoginia? Sí. Estas son unas taradas. Prefiero mil veces. ¿A quién? Mil veces. A Flor de la B. ¿Ahora? Bueno, le vamos a dedicar. ¿Viste que Flor de la B va a estar en Tu Cara Me Suena? Porque se va la coqui. Ahora cuando lo hagan, fíjate que se disfrazan de varones. Porque estaba el bicho Gómez que se dio besos con todos los varones porque estaba disfrazado. Y le da un beso a Polino. Polino le puso una carita. Yo le veía como le latía. No. El corazón. No, bueno, basta. Bueno. Dale. A todas estas mujeres. Que Nacha Guevara se quebró la cadera. Sí. ¿Cuántos años tiene Nacha? No sé, la verdad. Se le subió encima Anita Martínez. Le dio un beso y se cayeron las dos con la silla y todo. Estas mujeres a las tontas que han opacado la fiesta del mundial. Tal cual. Porque realmente han opacado. ¡Ay! Hay un rumor, de acuerdo. Hay un rumor que hay un video pornográfico. ¡No! De la fea de la Dalma. ¿Qué? ¿Cómo? Y ella lo negó. Dice: es real que yo quería hacer un video hot. Pero no había nadie que soportara semejante acto desagradable mirándome a mí desnuda. Dice, ya soy fea vestida, imagínate desnuda. No me lo quisieron hacer. Está todo chequeado. Bueno, entonces a todas esas mujeres tontas que han opacado esta semana de alegría mundialera, ¿sí? ¿Le vamos a dedicar qué? Tonta. Tonta. Ahí vamos. Mirá, Benedicto se puso peluca y con la guitarra, comadre. Vamos, vea, la peluca. Vamos, puto. No, va. Seguimos. Ay, qué tema. Qué tema. Yo, pero tú, ¿qué se pasaba? Repite tres veces, todo lo mismo. Bueno, ¿tú bien no encontraste volúmenes? No. Ahí viene. Dice: 1, 2, 3, va. Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiera si te sientes trabajando. Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, después trabajo, otro trabajo, lo voy pensando. Tonta, esta situación ya yo no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases. Y ahora me dice, estuvo bien, tú te lo buscaste. Que te quiere, que te quiere, que no quiere, que te tiene trabajando. Tonta, tonta, por la noche yo no duermo, en el trabajo, todo el trabajo estoy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases. Y ahora me dice, estuvo bien, tú te lo buscaste. Dios, ¿qué te sucede? Ay, por favor. Esto es lo peor de todo. Estaba el grupo Volcán, Malacate, estaban los chacales. Pero yo quiero que cuando diga mamá me lo dijo una vez, vos no te cases, que lo diga Elsa. Bueno. Vos te lo buscaste, que lo diga Elsa. Porque dale. Quiero... ¿Cómo? Personificar la cosa. Personificar. Que te quiera, que me tiene trabajando. Tonta. Tonta. Por las noches ya no duermo en el trabajo, ya no trabajo, voy pensando. Tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez. ¡Vos no te cases! Y ahora me dice, estuvo bien. ¡Tú te lo buscas, Estés! Bueno, señoras y señoras. ¡Buscaste! Porque son groncios, viste que hablan con la S. Bueno, y te digo, este va a quedar, se lo dedicamos al Cardi. Porque esto termina en un quilombo. ¿Viste que hay una movida por Facebook diciendo que a Maxi López agarre a la mujer, se mueva a la mujer, a la madre de Icardi, que tiene 37 años. No, yo te digo. Vos fíjate, 37 años. El pibe tiene 21. ¿A qué edad lo tuvo? Muy joven. Porque son todas unas prostibularias. No digo más nada. Yo te digo. El mundo del fútbol y esta actividad maravillosa va a hacer que alguna vez Icardi y Maxi se encuentren en el campo de deporte. No. Estás atrasada, nena. No. Ya lo hicieron. No. Pero esto va a ser una batalla. Esto va a ser una batalla de caballeros. Yo digo, vos fíjate, lo va a matar. Estos tienen plata y no son porque no están en la selección. Aparte digo yo, ¿no? ¿Cuánto ganan los de la selección? Montón. No, pero todo el programa, todo el casamiento de Wanda fue con cuernos y cosas. Messi. Estuvo. ¿Eh? Está sospechado, está investigado por narcotráfico. ¿A quién? A Messi. Por lavado. No importa, todo droga, nene. Bueno, hemos terminado este programa de hoy, por favor. Señores y señores, estuvimos aquí presentes en esta cosa. Mañana es el Día del Padre, vayan a saludarlo. Sí. Y si no lo tienen. Con lo de ustedes me entretengo. Elsa. Bueno, saludo grande a mi papá, saludo grande. A Roberto, mi papito. A Héctor, a Dani. Y a todos los papás que están ahí. Papás. Y todos los papás que van a venir. A todos los papás presentes, no a los ausentes. Pero no ausentes físicamente. Ausentes porque se van de gira, de joda. Estuvo aquí, en la puesta al aire. Así, haciendo lo que podía con media computadora nomás. El señor Daniel Gerazo. ¡Gracias, Dani! Estuvo presente desde el móvil que tenemos con un móvil esfuerzo de producción. Bastante móvil rebuscado. El gatito Coco. También estuvo ahí haciendo el aguante atrás del gatito Coco, haciendo a las veces de camarógrafo, de público, de. Más que nada de estuvo hinchada, apoyando. De bucelo y todo. Más que nada estuvo apoyando. Y follando. El señor. El cine es Cardoso Pera. Bueno, también estuvo aquí presente la única, pero antes que nada, acá con su camisetita, con el corazoncito alemán, pero también en la Argentina, el señor XP1. Mira, casa de matucada, Brasil. ¿Qué? El himno de Alemania. ¡Ah! Mirá. Viste qué bien que lo sale. Está bien. Bueno, también estuvo presente aquí la señora, la excelentísima, la número uno. La base de datos Twitter, de virus a través ha sido de actualizada. Arroba Serenita Elsa. Y también en Facebook. La gallega, que te avisa. ¿Qué cosa? Está bien. Está bien. Así que, la señora Elsa Berg de Nota. ¡Gracias! ¡Peter, infelices! Bueno, Elsa. También estuvo presente aquí la señora, la que va ahora a prestarse, a tirarse ahí en la cama a mirar el mundial con todos sus hijos, y los amigos, los vecinos y todo ahí. La señora Marisa Villegas. Gracias. ¿Y qué les habla? El legado. El fan número uno del fútbol. Néstor Benítez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A todo el mundo. 105.9.